do for you. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Moncada en Juego 3, séptimo programa. Un programa que todos sabéis, los que ya conocéis Moncada en Juego, que es para mí un programa muy especial. Estamos hablando no de otro programa que Xenosaga Day, programa en el que analizaremos Xenosaga 2, la nueva aventurilla espacial que nos ha llegado mal conversionada, debo decir ya de entrada. Pero en fin, no podemos evitarlo, vivimos en España y España no va bien, como decía cierto personajillo. Y además daremos rienda suelta a nuestro deseo de querer daros a conocer Xenosaga, y hablaremos también de Xenosaga 1 y de sus cimientos, por así decirlo, que fueron en PS1, Xenogears. Para ello, tenemos, como no, hoy un mech team dividido, con cabezas nuevas que nos ayudarán a dar mejores informaciones. Tenemos al micro número 4 hoy a Francesc Sefirot. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Francesc. Aquí estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena a este gran programa. Sabiendo ya de entrada que yo personalmente no voy a poder dar la talla de los candidatos. Bueno, los expertos, por algo se llaman expertos. Exactamente, entonces, bueno, aportaremos un poquito y Javi, a ellos buenas noches. Muy buenas. Raptor. Aquí de nuevo, ya sin cansancio, sin gripe, sin demás imprevistos. O sea, ¿estás bien? Sí, con la voz un poco pillada aún, pero bueno me tenéis al... ¿Qué le has hecho a Freeman? ¿Qué le has pasado las anginas y la fiebre? Pues eso son cosas entre él y yo que no voy a decir. Bueno, vale, pero yo tomaré nota de ello. Bueno, en el micro número 2 tenemos al primer experto, tenemos a Jordi Dark Saga. Buenas noches. Buenas noches, Samu. Pues bueno, aquí dispuesto a compartir mis conocimientos de Xenosaga 1. Que sé que son muchos. Y bueno, hablar del juego en general, gráficos, que yo opino que es una obra maestra. Sin duda alguna. ¿Qué opina nuestro segundo experto? Hombre, bueno, Xenogears 46. No, en principio estoy de acuerdo y ya veremos cómo se desenvuelve la noche. Seguramente se devolverá muy interesante. Yo estoy... tengo ahí el cuerpo lleno de mariposas para poder informar a la gente de lo que es una gran saga, y es una pena que haya llegado a medias a nuestro país y lo poco que ha llegado mal. Pero os contaremos muchísimo más al detalle dentro de nada. Un minuto. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si ¿Quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión? Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Con esta música tétrica empezamos con el opening de Xenogears. ¿Y por qué empezamos con Xenogears? Porque no es otra cosa que los inicios. Bueno, no es los inicios en realidad. No. Es casi el final de la saga, por así decirlo. Pero fue el juego que salió primero en PS1 por parte de Monolith Software, podríamos decir entre comillas. No exactamente. Digamos que ellos comenzaron la saga, pero bajo la tutela de Square. Square era una gran compañía especializada en RPGs. Y después del magnífico Final 7 para la época. Gran magnífico. Exacto. Pues comenzaron ya un estudio interno a desarrollar este juego. Y las bases directamente es un guión muy trabajado durante más de 5 años que da como consecuencia a lo que hoy estamos debatiendo. Que hay que decir que Square solo permitió ofrecer una pequeña pincelada de lo que realmente este estudio independiente quería ofrecer. Sí, sí. Porque, no. Porque Square querían ir por otra línea. Querían ir por otra línea más comercial, digamos. Porque Square se comenzaba a abrir al mundo. Era el principio en el que, como gran compañía japonesa, ya quería llegar a América y tal. Y comenzó con Final 7 y comenzó a desarrollar más títulos en la misma línea. Entonces, ya este pequeño estudio comenzó a buscarse la vida porque Square no le dejaba desarrollarse en toda su magnitud, por así decirlo. Se sentían atados, por así decirlo. No podían dar rienda suelta a su imaginación, sí, y sí, a sus deseos. Y entonces comenzaron a buscar el cobijo de otra compañía, que es Namco. Porque Namco vio la calidad que tenía este estudio, con antecedentes como Chrono Cross y Chrono Trigger, llegaron a tocar algo. Entonces, pues Namco dijo, os damos las herramientas y vosotros pues desarrolláis libremente. Y entonces nosotros os publicamos los juegos. Sí que Squaresoft, a mi parecer, y creo que al parecer de mucha gente, seguramente perdió un gran filón. Sí, sí, sí. Además, lleva tiempo en esta generación que... Lleva tiempo estancada, lo cierto es que estancado, sí. Estancado, y que además se le ha movido mucha gente. Entre la reestructuración, la fusión a Square Enix y tal, se le nota. Gente que lleva años en el mundillo lo puede notar. Haciendo un breve resumen para que la gente se haga una idea de quién es Monolith Software, ya como Monolith Software en Namco, o cuando era un subequipo, por así decirlo, de Square, ¿nos podías decir, Dark Angel, qué ha hecho un poco para que la gente se sitúe? Bueno, pues ha desarrollado títulos... ¿Actualmente qué ha hecho? Actualmente ha hecho Xenosaga, Der Wille zur Macht, que entre traducción sería del alemán Voluntad de Poder. Exacto. Después una versión nueva del mismo episodio 1, que sería Xenosaga Episodio 1 Reloaded, también para PS2. Que luego comentaremos las diferencias en el análisis de Xenosaga 1. Luego también una versión un poco para frikis, para decirlo, Xenosaga Freaks, también para PS2. El nombre ya lo indica. Sí. Luego está Xenosaga Pied Piper para móviles, que nunca había hablado de él. Yo tampoco, la verdad es que cuando lo vi, sí, la lista me sorprendió. No, es que en principio es un proyecto para móviles en un mercado de los SOCOM, los típicos móviles que usan ahora Japón, la tecnología que usa, y se basa sobre todo en antes del propio Xenosaga, en un personaje como es Sigic, del que ya hablaremos, bueno. Y digamos que te ponen antecedentes de toda su historia. ¡Qué bueno! Debe ser eso, ¡qué grande! Sigamos después de este pequeño subidón que he tenido, por favor. Bueno, otro título ha sido, este ya es el que ha salido aquí en España, Xenosaga 2 Jersey's Bonewood Unbows, de PS2 también. Y luego también... ¿Qué significa más allá del bien y del mal? Tenemos que traducirlo. Exactamente. Y luego también otros títulos como Namco vs. Capcom. Y el grandioso Baten Kaitos. Y el grandioso Baten Kaitos. Que decirte, grandioso Baten Kaitos, que yo nunca he puesto nada de banda sonora de Baten Kaitos. No, no recuerdo. No, nunca. Algún día os traeré algo y veréis que es buena. Y bien, una vez digamos, mostrados los cimientos de Monolith Software, podemos decir qué tienen ahora en mano para que la gente ya, si le ha interesado alguno de estos títulos, vayan abriendo boca. Bueno, en mano tienen ahora mismo Baten Kaitos 2 de GameCube. Qué ilusión. Un juego que espero yo con ansias también. Luego también otro que quiero ver qué tal habrá quedado, Xenosaga para DS. Sí, grande. Que dicen que será un resumen del el primer y segundo episodio que han salido para Play 2. Sí, fusionan y además desde otro punto de vista, porque parece que se centra a lo mejor en la estrategia, en versión super deforme, tiene buena pinta. Seguramente será genial, es un Monolith. Ahí Xenosaga. Y luego para terminar otro título que sería Xenosaga 3, otro capítulo que esperamos también. Con muchas ansias, y que aún no tiene fecha, sí. Ni siquiera en Japón, así que mejor nos tendemos a descansar. Solo la plataforma, que es Play 3. Que es Play 3, Play 2, Play 2. Eso, Play 2, es verdad. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya nos gustaría que fuera Play 3. Sí, no, se demostraría más. Sí. Pero bueno, es la decisión de ellos. Y bien, un poco hecha la idea de quién es Monolith Software, lo suyo sería centrarnos en su gran obra, considerada una de las mejores obras, quizá, de la plataforma de Sony PS1, que es Xenogears. Una historia que, bueno, es un juego que equivalen a lo que serían el sexto, no, al quinto y parte del sexto episodios de la saga Xenosaga, por así decirlo, que curiosamente decidieron empezar por estos episodios de los siete que comprende el mundo de Monolith y que nos cuenta lo siguiente. Sí, mira, resulta que este título comenzó ya en el año 98 en América, 97 en Japón, y Square lo publicó con intención de, claro, de abarcar más. Y realmente este título comenzó con la historia de Fei Feng Wong, que es un personaje que resulta que no tiene recuerdos más allá de que sabe artes marciales y tiene una dote para pintura muy buena en una aldea. Poco a poco va haciendo una vida apacible en esa aldea hasta que comienza, digamos que una boda. Digamos que hay una boda. Sí, se casan su mejor amiga y su mejor amigo, sí. si no recuerdo mal. Comienza a moverse por ahí y entonces ya para el feliz evento deciden ir a por la cámara a retratar. Una foto, a retratar el gran evento para que el pueblo lo tenga en recuerdo. Y resulta que va a buscar al científico de la aldea, Zitano Uzuki. Zitano Uzuki, recordad este apellido, Uzuki. Resulta que cuando vuelven a la aldea, se encuentran que comienza a ser atacada por unos Gears, que digamos que son unos, lo que sería... Sí, como unos mechas, como unos mechas robots enormes, descomunales, que comienzan a arrasarlo todo. A partir de allí, viendo que hay una masacre, por las circunstancias, se ve obligado, digamos, que a introducirse en un misterioso sí, Gear. Fei siente como una especie de llamada. Sí, sí, sí. Adentro de uno comienza de los mechas. Comienza a tener unos flashes también misteriosos de su pasado. Misiones. Y a partir de allí, cuando entra en ese Gear, se desboca un poder que arrasa con todo. O sea, pierde el conocimiento por completo de los actos que está haciendo y lo arrasa todo, buenos y malos. Arrasa con todo y cuando vuelve en sí, los pocos ciudadanos que quedan deciden que, por el bien de todos, ha de abandonar la aldea y ha de ser exiliar. A partir de allí, comienza lo que es la historia. Y va buscando, digamos, un objetivo, aparte de sus recuerdos. Al principio no lo tiene. Divaga bastante en lo que es el mundo. Gracias a Zian Uzuki un poco sabe qué rumbo seguir. Sí, por porque decirlo. Este personaje es muy misterioso. Muy misterioso. Le va dando pinceladas, pero nunca le desvela las cosas. Y va viendo cómo se va desarrollando todo y va atando cabos, digamos. Ya entonces, el juego en sí es genial. Para la época ya es alucinante, es uno sí, de los mejor sí. valorados. Aparte, a nivel de guión y de historia, diremos que el juego casi tiene unas aproximadamente y como media 80 horas de juego. Sí, sí, sí. Reales, ¿eh? O sea, reales. No es de esas que, son dos CDs. Que te dejes perdiendo, no. O sea, son dos CDs de la época. De historia, de guión, o sea, realmente, obviamente, aquí no podemos resumir toda la historia, además tampoco lo pretenderíamos, porque sería destripar un guión que hay que descubrir por uno mismo. Sí, porque enlaza, digamos que esto es, digamos que se sitúa antes, después de todo, y claro, puede haber spoilers. Exacto. Puede haber spoilers. Puede haber bastantes spoilers, puede haber respecto, sí, sí, sí. respecto a Xenosaga. Un guión realmente magnífico, muy bien hilvanado, en el que encontramos muchos personajes. Sí, desde el propio Fei Feng Wong, que se llama así, no es ninguna broma. No, se llama así. Entonces, aunque lo de Feng tenga un poco de chiste, no. Sí, sí, sí. Y digamos que él y sus Gears, porque cada personaje tiene su propio Gear. también esto es muy importante en la historia. Van desde otros personajes como Elaine Van Houten, que es la chica, digamos la chica, sí, la en chica, la historia, exacto. Bastante importante también. Y entramos, aunque al principio tienen un encuentro un poco accidentado. Sí, digamos que en un bosque, digamos que no se caen muy bien. No, diríamos que no, sí. Pero bueno, sabes que desde el momento que se encuentran... Sí, sí, sí, algo puede haber. Sí. Y ya el propio Shitan Uzuki, que ya digamos que es una piedra angular en la saga, por lo que se está viendo. Es uno de los pilares en cuanto a información. La orientación que nos está llevando esta saga da esa señal. Y ya después ya hay otros personajes como Bartholomew Fátima, que es un pirata que aporta, digamos, el temperamento. Ya va dando empuje a lo que es el guión. Tiene mucho carácter. Su gran carácter. Sí, exacto. Y, por ejemplo, Billy Lee Black, que es un pistolero, es sacerdote. Digamos que este juego también toca mucho el guión. Es delicado. Delicado porque toca temas muy variados y además... Y profundos. Y en algunos de esos temas se mete con ellos, por así decirlo. O sea, los usa como herramienta... Sí, la religión judio-cristiana, digamos, que no está contemplada como el dogma a seguir. Y aquí el ejemplo es Billy Lee Black, por ejemplo. Sí, por ejemplo, que es un sacerdote, pero que realmente descubre lo que hay detrás del sacerdocio, digamos. Sí, exacto. Porque... Sí, sí, sí. No todo es tan claro y tan transparente. Y a partir de ahí hay otros personajes como Rico Banderas, María Baltasar... Emeralda, por ejemplo, que es un personaje de 4.000 años que esperemos a ver si en Xenosaga nos desvelan algo de este personaje. No estaría mal, porque claro, no estaría mal. Por relación temporal... 4.000 años de antigüedad dan para mucho, ¿eh? Dan para demasiado. Y es una saga que se mueve en un baremo muy amplio. Hemos hecho una idea un poco de el peso que tiene la trama en Xenogears, uh-huh, y digamos el peso futurista que tendría respecto al nivel temporal de Xenosaga. Pero aunque sea un juego... digamos que atemporal, o sea que temporalmente es posterior, es un juego que fue anterior a Xenosaga, por lo tanto tiene ciertas referencias, ciertas igualdades o similitudes con respecto a Xenosaga. Sí, sí, sí, desde los Gears, que son unos vehículos que están representados en Xenosaga de otra manera, no tan principal, con otro nombre. Sí, se llama ARGS. Es que es una abreviación, digamos. Sí, ellos se pronuncian con Aegis, dicen algo sí, así. Sí, Aegis. En realidad se pronuncia, ahí. Sí. En realidad es AGWS. Teniendo en cuenta que si los hagas una precuela, estos vehículos no son tan fundamentales en Xenosaga como pueden ser. Ni tampoco son tan poderosos como los Gears. Ni tan poderosos. Sí. Desde luego también Zoar, que quien esté comenzando a jugar a Xenosaga 2, del que hablaremos, verá que es importante ese objeto. Sí, ese pilar, por así decirlo. Lo comentaremos en Xenosaga 1. Sí. Y decir también que desde personajes, objetos, claro, es que es un mundo, todo se mueve en el mismo mundo. O sea, todo está ubicado en la misma franja. Y realmente, quien le guste Xenosaga, le aconsejo que pruebe. Pero no solo de elementos comunes viven en cuanto quizá a objetos, sino también en cuanto a sistema de juego. Sí, sistema de juego además es un juego que es muy, muy completo para la época. Porque digamos que tenía tres botones de ataque, cada uno con sus puntos fuertes. Lo cual era una novedad respecto a los demás juegos. Era novedad. Que, no casi que todas las acciones y todas las funciones las llevabas... Un comando, con atacar. Un comando, exacto. Atacar, magia si me apurabas y poco sí, sí. más. Y ya innovaron otros con límites y tal, pero aquí, por ejemplo, había ya un sistema de combos. Sí. Que eso realmente le daba mucho juego y cada vez que ibas jugando más ibas desbloqueando movimientos y viendo cosas. Maticemos lo de los tres botones con las distintas fuerzas. Sí, mira, desde... Porque es importante, porque si nos saca uno lo encontramos. Desde un botón que es el flojo, otro el mediano y otro el fuerte, podías ir hilvanando y combinando para ir haciendo combos hasta poder desbloquear una técnica llamada Dead Blow, que era un movimiento especial súper espectacular de la época. ¿Podías combinar luego? Sí, sí, sí, era impresionante. Podías combinarlo después al ir subiendo nivel y entonces con ese ataque llegabas a hacer criticals con unos efectos de luces y un nivel... Que era impresionante para la época, la verdad. El aspecto gráfico era curioso. Era curioso, por así decirlo. Sí, porque así como con Final Fantasy habían apostado por renders y las primeras 3D en un RPG, pues aquí realmente era un engine 3D total en el cual los personajes eran sprites. Podías rotar la cámara. Podías rotarlo completamente. Y veías curiosamente cómo el sprite, para seguir enfocando la cámara, se desplazaba en planos. Para siempre encarar a la imagen. Y todo con un gran detalle. Se notaba que el producto estaba hecho con mucho mimo. Muchísimo. máximo. Incluso los combates combinaban esas dos técnicas, pudiendo ver los Gears en completas 3D de la época, claro. Mm, claro, claro. Y unos personajes que eran unos monstruitos, que eran sprites pequeñitos y bien animados. Pero con unas animaciones tremendas. Sí, sí, o sea, sí. Había juegos de lucha 2D en aquella época que ya se. O sea, que se nos haga, se reía. Sí, porque estabas captando por todo potencia. El rato incluso el movimiento de la ropa. Sí, sí, sí. No exacto, eran cosa exacto. De dos frames cutrecillos, hay dos animaciones. No. Ahí ya comenzaron a exprimir más el potencial de la máquina. Y ya realmente se veía que la consola podía dar más de sí. Podía dar más de sí y además, bueno, aún así realmente exprimieron mucho la máquina. Porque fue, bueno, yo fue en el primer RPG que encontré una intención cinemática. O sea, una intención de dirección en cuando había ciertas escenas en las que los personajes hablaban. La cámara rotaba, se acercaba, hacía zoom sick traveling. O sea, realmente era increíble. Sí, sí, había, en aquella época el equipo antes llamado Monolith Software se atreviera con una consola de esa potencia a hacer algo así. Sí, planos alejados y contrapicados se podían ver incluso en ocasiones con un efecto de humo, que por aquella época no había demasiados, también no. Hay que decirlo, porque las partículas ya costaban. Pero realmente sí, ellos apostaban ya por llevar el juego más allá de los planos fijos. Así es, así es. Y ya se veía una intención, a como ahora veremos brevemente en Xenosaga, en la que querían contar una historia. Sí, no, sí, sí. No a texto parado y a imagen estática, sino pudiendo dar una narrativa y acompañarte con la imagen. Sí, aparte el guión era denso, pero realmente te quedabas enganchado y absorto. Y eso ayudaba mucho. Realmente ayudaba mucho, sí. Esta es una idea muy breve realmente, para dar una pincelada de lo que es Xenogears. ¿Y por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque realmente Xenosaga 1 y 2 beben mucho en cuanto a sistema gráfico, sistema de combate de Xenogears. Así que creo que valía la pena consultar, tanto por necesidad para situarnos, como casi por respeto a Monolith, comentar lo que era Xenosaga. Aparte, Xenogears, también perdón. Hay que comentar una cosa muy importante, como es un RPG, la banda sonora. Cierto, cierto. Y además, del gran Yasunori Mitsuda, que ha compuesto Chrono Cross y muchos juegos, y digamos que era la época dorada de él. O sea, que ahí se nota por qué el Monolith apostó por él también en Xenosaga. Sí, exacto. Porque realmente es un personaje que aporta algo más a la saga. Hace melodías tan fantásticas como lo que escuchamos ahora. Uh-huh. Que es el tema que acompaña en los combates, como siempre haciendo combates con mucha garra, o sea, músicas con mucha garra en los combates. Aparte, contó con la Orquesta Filarmónica de Hungría para componer las piezas orquestadas. O sea, se nota la calidad de todas sus composiciones y con toques célticos. O sea, es impresionante. No, realmente la base que tenía con los demás juegos por parte de la futura Monolith dio motivo a que participara en Xenosaga 1 y realmente dio muchísimo la talla. Porque hay temas que, escuchando las bandas sonoras a posteriori, después de haber escuchado Xenosaga 1, encuentras esa base, encuentras esa filosofía que Yasunori Mitsuda estuvo retocando durante bien 3 o 4 años. Se nota que era un grupo muy compacto, sí. Que realmente miraban hacia la misma dirección. Que eran familia, que se conocían, sí. Por así decirlo. O sea, y que aparte hacían porque les apetecía hacer arte videojueguil, podríamos decir. Sí, digamos, o sea, que no buscaban una intención económica o monetaria. Digamos que ellos realmente hacían lo que les gustaba y realmente se fueron de Square por ello. O sea, aquí lo sí, tenían claro, que demostrar. Claro. Lo tenían que demostrar. Y está claro que la filosofía que ellos no querían ahora está saliendo un poco mal en Squaresoft y ellos están, digamos, en Namco muy cómodos y teniendo la sí, no, es que en esta era de grandes fusiones y tal, para hacer frente a costos, se está perdiendo un poquillo esa artesanía y ese esmero con, digamos, que trabajar un poquillo por amor al juego también. Por suerte tenemos empresas editoras como, bueno, creadoras como Monolith Software. Sí, o el estudio reciente que ha fabricado, que ha hecho el Genji, por ejemplo, que acaba de salir en PAL. O sea, son muestras que realmente dan a entender que por suerte hay gente que aún quiere hacer videojuegos para explicarnos historias por el mero hecho, o sea, por el disfrute y por las ganas de contarlas, que no por la necesidad de hacer un cajón económico. Sí, no, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, creo que podríamos zanjar un poco lo que es los antecedentes a Xenosaga Episodio 1 y pasar a lo que sería el análisis recordatorio de Xenosaga 1. Bueno, pues Xenosaga 1 es, digamos, la precuela de Xenogears, es decir, es el comienzo de todo. ¿Es el primer episodio? Exactamente. Y bueno, en lo que cabe de apartado gráficos del juego... Joder, canción que suena de fondo. Se nos haga uno. Pues en recatar que en los gráficos, recalcarlos, que el juego seguía, digamos, la estela de Final Fantasy X, o sea, salió unos meses después. Sí, con 4 meses creo que salió solo. Sí, pues fue un título que, siguiendo su estela, fue el primer referente que tuvo, digamos, eso significa que los gráficos que podamos encontrar en este juego son bastante buenos. Son realmente muy buenos. A pesar de la época... A pesar de la época, sí, porque hablamos de un título que salió en el año 2001, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí, eran los primeros exponentes del RPG en PlayStation 2. Entonces, bueno, hicieron un gran esfuerzo, a pesar de que, bueno, se centraron más en las animaciones, quizá. Que... Animaciones, expresiones... Exactamente. Un poco más que en los moderados. Lo que estábamos comentando de Xenogears, que mimaron mucho los personajes, sí. Quisieron dar profundidad. Entonces... Pero ahí no tenían los medios necesarios para poder dar esa sensibilidad y transmitir esos sentimientos que ellos querían que nosotros captáramos. Exactamente. Dieron pie, bueno, priorizaron ese aspecto y yo creo que, bueno, quizá quedaron por pulir ciertos detalles en todos los escenarios. A favor de esas animaciones. Sí, es que en general, los escenarios se pueden decir que al ser una ópera espacial tienen la excusa de poder trabajar en entornos más vacíos, más estériles, y blancos, además una paleta de colores bastante limitada, sí, que pasaba sí, por sí. Colores terciarios, grisáceos, ocres y poco más. A partir de allí, claro, la resolución en algunas cosas se notaban varios niveles, pero realmente los personajes, los modelados y los rostros... Las expresiones, los rostros eran geniales. Realmente era sorprendente, a mí me llegó a sorprender mucho y a vosotros segurísimo que también la capacidad que tenían de junto al gran doblaje que luego comentaremos, cómo con los ojos, las cejas o la forma de la boca podían transmitir esa pena, esa alegría o esa fuerza que querían transmitir. Pocos juegos lo logran. La mirada de Cosmos helaba a cualquiera. Es eso, o sea, por aquella época más o menos, bueno, creo que 8 o 9 meses después salió Star Ocean Until the End of Time también en Japón, un poco más, un año creo, pero no mucho más. Sí. No, salió un pelín bastante tarde porque se retrasó. En teoría era de los primeros que tendría que haber salido. Pero utilizaba un engine parecido y la diferencia es que intentaban mostrar esa emoción con las animaciones y se quedaban en caras cartones. Sí, no llegaba. No llegaba. Es que cada estudio realmente ha de volcar sus medios en lo que quiere contar. Y quizás aquí se nos haga, realmente los personajes tienen mucho a decir, no solo hablando. No, realmente no. Y a pesar de que los modelados tenían en algunas ocasiones algo que desear. En texturas, sobre todo. Le faltaba un poquito al motor en sí. Sí, aún así tenemos que decir que el juego, digamos, que presentaba dos aspectos. Siempre lo que es el gráfico in-game y luego lo que son las FMVs CGs. Impresionantes. Que siempre son, las CGs hay que matizar, son FMVs, o sea, creadas por motor gráfico del juego, pero pre-renderizadas, es decir, luego editadas. Sí, salvo algún momento en el que realmente ver la explosión de un planeta entero con una calidad asombrosa. Sí, hay 3 o 4 CGs puntuales, CGs reales, por así era decirlo. Era impresionante. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta la duración, es un DVD doble capa. Sí. Es DVD 9. Estados Unidos, sí. Sí, sí, sí. En Japón fueron dos. Con 2 DVDs. Pero resulta que ten en cuenta que la calidad que tenía que mostrar en pantalla y la extensión de tales, porque había, digamos que es un juego que tiene mucha, mucha historia mostrada. Muchísima. En esas. Hasta 9 horas. Escenas. Hasta 9 horas de capacidad. Quieras que no, más vale. Llena, ocupa. Es claro, mucha historia. Y resumirlo. Muchas veces eso hace que, claro, al faltarles espacio, porque yo creo que es por eso. No todas las FMVs, o sea, están las FMVs de baja calidad, por así decirlo, que son las que simplemente son más narrativas, uh-huh. O sea, nos cuentan la historia, relación de personajes o conversaciones más puntuales, pero en aquellas escenas o en aquellas secuencias en las que se necesita una emotividad, una carga especial o cierta espectacularidad, llegan a lo que son las FMVs pre-renderizadas. Sí, o incluso a veces, si no había demasiada carga, usar los modelos poligonales del juego, pero en un digamos que en alta calidad. Exacto. Llegando exacto. A mostrar primeros planos muy buenos. Eso hace que tengan que recurrir a las FMVs de baja calidad porque tienen menos carga poligonal, por lo tanto ocupan menos espacio en DVDs. Así por lo es. Que, claro, si no realmente serían quizá 3 DVDs, o yo me atrevería a decir que 4. Claro, y sería eso un encarecimiento del producto enorme. Pero lo que queda patente es que las FMVs de alta calidad, si las hace la consola es porque las puede hacer. Si no las hacen en las otras, es sencillamente por falta de espacio. Yo estoy convencido. Son cosas que la siguiente generación, tanto que nos quiere meter capacidad, sí, exacto. Eso no debería ser ningún problema. No debería, veremos. Veremos, ya veremos al respecto que tenemos. queda claro, digamos, el aspecto gráfico. Bueno, decir como nota que no vamos a puntuar si nos haga uno, simplemente haremos un repaso, o sea, haremos un análisis para presentaros el título, porque creo que merece ser detallado al ser precuela directa de Si nos haga 2 y secuela, no, al revés. Sí, precuela de Si nos haga 2 y a la vez de precuela de Si nos haga 2, exacto. Sí, sí, sí. Es que uno con los niveles atemporales a veces hace mucho lío. Creo que valía la pena comentarlo, pero claro, al ser un título ya tan antiguo, incluso gráficamente podríamos decir que obsoleto. No te creas. Pero no tanto, tanto. No tanto. Porque los efectos de luces, incluso hoy en día, darían la cara según qué juegos. Salen juegos al mercado hoy que ya quisieran. Sí, tener sí la ya quisieran. Lo sé, es cierto. Pues bien, bajo ese punto de vista, os analizaremos el título, pero sin dar una puntuación, porque creo que realmente los pesos fuertes de Si nos haga uno no es precisamente el nivel gráfico, aunque sea de los mejores. Pasamos en el tema de sonido. Decir, bueno, sonido siempre ha cuidado mucho con Monolith Software, mucho lo que es el sonido, lo demostró en títulos anteriores como hemos mencionado. Sí, como Chrono Cross, Radical sí, Dreamers, exacto. Un desconocido, o sea... Lo que aquí hemos podido tener de nuevo, gracias a la capacidad del DVD, es doblaje. Es voz, y mucho. Es voz a todas y cada una de las escenas FMV que narran la historia, y señores, qué doblaje. O sea, muchos juegos, muchos animes y muchas películas ya desearían tener un reparto de actores tan impresionante, eso sí, en inglés, por supuesto, que de lo que tendríamos, o sea, de realmente escucharlo es una gozada. Lo que es el acting de los personajes, matices de voz, susurros, distintos tonos, todo para enfatizar cada una de las frases junto a los gestos que mencionábamos, te da un feedback tan impresionante. Que es que te quedas pegado a las escenas. Se nota que en América tienen buenos dobladores. Se nota mucho. Salidos, por Se ejemplo, nota. Desde Broadway a muchas películas. Y que realmente hay muchas tablas. Porque digamos que la emoción que te transmiten, incluso la sensación de desprecio, frialdad... Todo. Es sí, que sí, cada palabra está estudiadísima, o sea, la dirección... muy bien conjuntado el sonido con la animación, con la música, con mucho. Las expresiones... Es un todo. Sí, todo es un todo realmente espectacular. Hay que decir incluso que en algunos aspectos el doblaje americano es incluso mejor que el japonés. Lo cual es curioso porque... Cosa insólita, porque suele ser cierto que el doblaje japonés, no solo por la dicción del idioma, sino por lo extremadamente emotivos que son doblando los japoneses... Hay una cultura allí. Exacto. Entonces, aún así, es sorprendente cuando escuchas el inglés y te das cuenta de lo grandioso que es el doblaje. Vuelvo a decir que, claro, al ser un juego de contacto FMV... A pesar de que tenga un gran doblaje, puede que haya gente que se le haga pesado. Pero bueno, eso quizá lo comentamos mejor en jugabilidad o en duración. Sí. ¿Qué decir además de este gran doblaje? La magnífica banda sonora que podemos escuchar ahora, por ejemplo. Y que yo también me he encargado de mostraros solo un par de ocasiones, como mucho, en algún Epic Day. Sí, no, la, no. Gran, la gran banda sonora de la fantástica batuta de Yasunori Mitsuda, como comentábamos antes. Sí, queriéndole dar un tono épico, pero de categorías espaciales, nunca mejor dicho. Sí, sin duda alguna, pero claro, si nos hagamos decir que es una digamos, es una oda espacial. Space opera. Exacto, es una space opera. Es un género que realmente, digamos, que sale fuera de todo lo que sería historia de caballerías y dragones. Lo cual de vez en cuando se agradece y mucho. Sí, se agradece este soplo fresco. Digamos que este juego demuestra que el género puede llegar a tocar muchos palos. Y eso es de agradecer. Para gente que está saturada de los prototipos, este juego, digamos que es recomendable también eso. Y si además eso, tenemos una banda sonora diferente, porque tiene mucho carácter esta banda sonora, muchísimo. Con temas épicos, con temas tristes, con temas melódicos, rasgadores y con temas con la fuerza como la que escuchamos ahora, que es el ataque de los Gnosis, que ahora comentaremos. Realmente da gusto combinar eso con el doblaje y además con unos efectos de sonido brillantes. Realmente es una gozada ver cómo han cuidado muchísimo cada detalle, pasos, sí, realmente acciones que hay con el entorno, etcétera, etcétera. Toca una librería impresionante. Cualquier mínimo detalle está trabajado. Lo que se puede comentar de una granada, la anilla, tirarlo, o sea, cada paso está súper bien expuesto. Y además tenemos que decir que a favor de este título tiene que, incluso para la época, fue de los pocos que empezó a traer Dolby Pro Logic. Vino con Dolby Pro Logic 2 en las FMVs y en las TGs, todo hay que decirlo. Lástima que en el juego no lo incluyó el estéreo, pero... es que la consola realmente está anticuada para toda esta tecnología. Exacto. Entonces, ya era mucho traer, digamos, puesto luego, porque claro, en las FMVs al ser pre-renderizadas pueden hacerlo, traer editado y masterizado el Dolby Pro Logic 2, pero hacerlo en el juego era... Se puede hacer, pero se ha de hacer programado y no por vía software. Y también hablamos de espacio. También hablamos de espacio, exacto. Es lo que comentamos siempre. Sin duda yo creo que en el apartado sonido Xenosaga es uno de los apartados, junto al guión que comentaremos en breve, creo que es uno de los apartados más logrados de esta saga, y en los que Monolith Software siempre suele hacer un hincapié muy muy muy elevado en los demás títulos que hemos comentado y que cada vez van sacando más. Pasamos al siguiente apartado, creo que ya podía tocarlo, que es la jugabilidad, que como veremos, bebe bastante de Xenogears. Bueno, básicamente el tema jugabilidad, tal y como estamos comentando, el juego es casi casi una película, porque junto a las 9 horas que tenemos de vídeos, pues realmente hace que te involucres en la historia, que realmente la sientas como propia. Bueno, puede ser, perdona el apunte, que te involucre. O que te echa a correr. Porque hay gente a la que le gusta el rápido, manoseo rápido, sí, acción darle rápida. Al start y olvidarse. Y olvidarse, claro. Claro, que el juego lo empieces. Xenosaga no va para ese punto. Con 20 minutos de vídeo, pues puede hacer que más de uno corra. Pero hay sesión de palomitas, exacto, si realmente exacto, quieres. Pero muy grandes. Entonces, para toda aquella gente que realmente le guste que le cuenten historias, o sea, que juegue de una manera diferente y quizá más complementada, ¿por qué no decirlo? Realmente la jugabilidad de Xenosaga hace que sea un título que valga oro. Cierto. También hay otros títulos como Metal Gear que se han criticado por ejemplo. Y bueno, no es de mi opinión porque a mí me encantan este tipo de juegos, pero bueno, hay gente que sí, que no le va el tema. Entonces, bueno, vamos a comentar también el tema de los combates, ya que vamos a hablar sí, de la jugabilidad. Que realmente bebe mucho, o casi todo, de con matices, por supuesto, de Xenogears. Exactamente. Pues bueno, en primer lugar vamos a decir que no hay combates aleatorios, que siempre podemos ver a los enemigos en pantalla. Eso es una gozada. Yo encuentro que eso realmente es una gozada. Es de los pocos que lo tiene. Es de los pocos que lo tiene, porque puedes plantear estrategias, puedes curar tus personajes, puedes intentar esquivarlos si... Incluso si... algunos te los puedes cargar, exacto, antes de, sí, porque de entrar en combate. Bueno, cargar en realidad no. No, digamos que puedes conseguir ventajas. Inmovilizarlos, activar por ejemplo, trampas. Activar trampas, conseguir más. También. Exacto. Entonces, te da un punto de estrategia. Eso te permite realmente plantear los combates de una manera diferente y bastante variada. Pues sí. Bueno, una vez empezamos un combate, cuando tenemos los personajes, pues cabe decir que primero empezamos controlando ataques. Bueno, siempre tenemos ataques. Los podemos situar en distintas posiciones, de ataque, defensa. Podemos poner 2 delante y 1 detrás para proteger al tercero. 6 posiciones en total. En total 6 posiciones. Y bueno, hay que decir que cada personaje, pues bueno, puede realizar distintos movimientos, moverse, atacar, defenderse o hacer ataques especiales. Cada acción que hacemos pues es un gasto, digamos, porque tenemos un gasto de los puntos de, exacto, que podemos usar en cada turno y que tenemos la opción de gastarlos todos en nuestro turno o acumularlos para el siguiente para hacer un ataque un poco más potente. Lo cual realmente da un toque de estrategia muy, muy interesante. Sí, sí, aparte con amuletos y otros objetos que se pueden ir consiguiendo si realmente te expones, realmente puedes llegar a hacer ataques devastadores y uno detrás de otro. Y en cadena, además, puedes hacer combos con distintos personajes al aprovechar los boss. Sí, sí, sí. El boss es un sistema que hereda también de Xenogears y con ello puedes agilizar y adelantarte al enemigo y atacar, por ejemplo, 2 veces seguidas. O sea, eso es una ventaja muy a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, más a tener en cuenta, pues esos factores que van cambiando según el enemigo, la situación y la capacidad de ataque, pues tenemos los puntos que recibimos, los Ether Points, los Skill Points y los Tech Points. Que permiten desarrollar los personajes a posteriori para poder hacer ataques mágicos, ataques físicos, desarrollar las típicas habilidades. En fin, o sea, poder... El típico dopaje del exacto, personaje. El típico dopaje del personaje. Exacto, uh-huh. Un típico árbol de habilidades se desarrolla para poder evolucionar cada uno de los personajes. Exactamente. Luego tenemos los ataques especiales, los Antinosis Weapon Systems, que se llaman. No, estos son los mechas que podéis equipar en los combates. Bueno, sí, los Aegis. Los llamas, digamos, que sí, salen. O sea, te montas en ellos, por así decirlo. Exactamente. Un poco he llamado ataque especial, pero vaya, te cargas con ellos. También hay algo de eso, porque una historia alternativa del juego, digamos que puedes sacar algo de eso. Un gran mecha que con eso puedes pasarte el juego en un momento. Pero bueno, el eso... En el Saga 1, sí. Sí, el los mechas creo que no se implementaron del todo, como quizá en la segunda parte. O sea, sí, sí. Tenían poquitas opciones. Sí, es más, yo me pasé el episodio 1 sin usar ni una vez exactamente los mechas. Bien hecho. Vale, y luego pues está lo que comentabas tú del Erdkaiser, que es una arma definitiva que se consigue cogiendo varias piezas. Sí, ¿no? Si un científico te las ensambla. Sí, realizando una side quest del juego, sí. Quizá la más importante. Y sí. Después también tendríamos que resaltar lo que es un Usmundus, que es el uh-huh. sistema, digamos que hay un sistema online, que realmente te comienzas a conseguir desde más armas hasta publicidad de Namco incluso. O sea, es sí, un gran detallazo. Es curioso. Ver cómo te anuncian el AC Combat es una cosa que no en todos los juegos lo encuentras. Realmente un sistema muy, muy logrado y fresco. Creo que ha quedado bastante claro el semicomplejo, porque no es fácil. Y nuevo sistema de lucha, porque realmente, aunque evoluciona de Xenogears, para mucha gente era un sistema nuevo. Sí, porque realmente, digamos que parece mermado, pero es que es otra manera de jugar al juego. Y llegamos a lo que sería el peso importante del juego, aunque comentaremos poco, valga la ironía, porque no pretendemos spoilear a nadie, que es el guión de Xenosaga. Muy brevemente, para que la gente se haga un poco la idea, comentamos un poco el guión. Bueno, pues el juego empieza con una gran intro en la que estamos en Kenia, a las orillas del lago Turkana, en el año 2000XX, nos especifica. Allí el doctor Matsuda, un arqueólogo o un científico, está realizando una excavación en la que descubre un extraño mecanismo. Encaja una especie de llave que lleva como colgante en forma de cruz en dicho mecanismo. Y como somos humanos, lo activa. Sí. Y el aliado. Lo activa y una estructura surge del lago junto con un monolito. Un monolito brillante. En forma de cruz. Exacto, en forma de cruz, y una amarillo. En el centro. Llamado Zohar. Tras su aparición, un rayo de luz sale del Zohar y el cielo se oscurece y empieza a llover. Entonces, inmediatamente hay un salto. Han pasado 4.000 años desde entonces. Casi nada. Que por cierto, se nota mucho porque las FMV son muy distintas. La primera sorprende porque es totalmente distinta al resto del juego, para diferenciar las épocas. Pues han pasado 4.000 años y nos ponen, digamos, en la situación de que durante el transcurso de una misión de investigación sobre la desaparición de un planeta, una flota de la Federación Galáctica, liderada por la nave insignia Woglinde de Industrias Vector, encuentra recogido del espacio un objeto dorado similar al Zohar, pero sin la joya en el centro. Parecido, exacto. Parecido. En lugar de la joya tiene una X. Tiene una X. A la vez, paralelamente, encontramos como un científico, Shion Uzuki, ¿o acordáis el apellido? Empieza a salir. Está realizando, digamos que está creando un robot. Está testeando efectivamente, un prototipo de robot para poder luchar contra la raza alienígena que está eliminando por completo la humanidad. Sí, porque digamos que esta raza aparece de la nada, no se sabe por qué, en los viajes espaciales. Supuestamente aparece de la nada, podríamos decir. Bueno, pero es que hay que jugarlo. Claro, hay que jugarlo. Entonces, en el testeo nos presentan a Cosmos, que es dicho prototipo Antinosis, por así decirlo. Pero en este digamos, estudio de sus habilidades, hay un problema. Hay un problema que, a pesar de ello, se continúa. Exacto. Se continúa con el testeo para evaluar su potencial. Y realmente llega un momento en el que, al acabar el testeo y Shion ir a entregar el informe al comandante Cherenkov, sí, digamos, y comienza un ataque de los famosos Gnosis. Exacto, un ataque de los Gnosis que invade la flota por completo. Y además, los Gnosis tienen una particularidad, que es que no viven en nuestro plano real, viven en el plano espectral, que es un plano paralelo. Por lo tanto, son como, supongo que todos habéis visto Final Fantasy Spirit Within. Sí. Pues bien, es el mismo concepto. O sea, tienen una forma translúcida, las armas convencionales no les hacen nada. Pero para eso está Cosmos. Cosmos tiene lo que es un ataque personal, por así decirlo, que es el ataque de Hilbert Effect, que es un ataque, unas ondas electromagnéticas que, en contacto con los Gnosis, hacen que traspasen ese plano espectral al mundo real. Y se materialicen. Exacto, se materialicen, sí. Y ya entonces puedes luchar contra ellos con armas convencionales. Bueno, pues entonces Cosmos despierta durante este ataque. Despierta inesperadamente porque no tendría que despertar. Sí, sí. Despierta por sorpresa y miedo de todos, porque sabemos que hace un tiempo tuvo un despertar bastante accidentado en el que murió mucha gente. Un prototipo realmente fallido. Exacto. Sí. Y que arrasó por completo. Por lo tanto, claro, el despertar repentino junto al ataque de los Gnosis es realmente un contexto muy, muy, muy peliagudo. Es añadir pánico al pánico, realmente. A partir de allí, una de sus misiones, Cosmos, sus directrices, que parece principal, una de tantas, resulta que es salvaguardar a Xion, por lo que va en su búsqueda. Y Xion llega a un momento en el que, intentando volver al laboratorio, se encuentra con unos Gnosis y está a punto de fallecer. De fallecer. Es entonces cuando tiene una revelación, porque solo ve ella una pequeña chica, una niña, digamos, muy de aspecto angelical, cabello anaranjado, y que realmente le está murmurando algo. Algo que realmente hasta bien pasado el juego no sabremos qué es. Y ella no sabe qué es realmente. Entonces ya a partir de allí aparece Cosmos y arregla la situación de una manera espectacular. Lo recomiendo mucho que quien compre el Xenos Saga 2, que se mire el DVD de Extra. Sí, que se lo mire, que a pesar de que son 3 horas de las 9 que tiene en realidad el juego, al vale menos la pena para hacerse, sintetiza la esencia. Para hacerse una idea. Sí. Vuelvo a decir que logran, digamos, huir ellos del ataque de los Gnosis, la flota queda completamente perdida. La con copia, exacto, la copia de esa especie de... El Zoar, por así decirlo. O sea, el emulador de Zoar es robado por los Gnosis, con lo cual podemos deducir que lo que le interesaba era precisamente ese objeto raro. Uh-huh. Y para huir de ahí, Cosmos busca, digamos, una nave cercana que esté rondando por la zona para poder realizar su segunda directriz de misión, que todos conocemos cuál es. No sabemos ni quién se la da, ni de dónde viene, ni nada de nada. Pero le dice ir a Second Milsia. Exacto, le dicen de ir a Second Milsia, que quien juega el juego ya verá lo que es, y se encuentran con, digamos, la otra parte de los personajes en una nave, en un buque de la Kukai Foundation. Un carguero. Exacto, una Kukai Foundation es una de las... ¿No qué? No, digamos que el carguero sería la nave que la que sube Cosmos. La primera, cierto, de todas. Cierto, cierto. Que se llama Elsa, esa nave. Exacto, Elsa. Entonces, lo otro, digamos que es una nave de un potencial militar impresionante, de una fundación privada. La Durandal. Durandal. La Durandal. Y allí es donde conocemos ya a más personajes de la talla de Junior, que digamos que tiene también un pasado turbio. Bastante, o sea, turbio. Un pasado que se conoce por suerte. Sí. Y además se va desbloqueando, por ejemplo, recuerdos, digamos, de escenas. Digamos que, por ejemplo, también, por otro lado, también tenemos a Sigurd, a Sigi y a Momo, que son dos personajes clave en la historia, que está atado con el antes hablado juego de móvil. Sobre todo Momo tiene una clave muy importante en Xenosaga. Sí, porque ella almacena un código que realmente puede ser definitivo, sí, para la humanidad. La humanidad puede destruir. Con todo. Un buen uso o con un mal uso, la cosa va a decantar la humanidad hacia un lado bueno o hacia un lado malo. A partir de allí la trama comienza a complicarse mucho con tanta personaje, porque encontramos desde el general Margulis, que se verá más durante los siguientes títulos, hasta Albedo, que es un ente muy, muy histriónico y que hace unas aportaciones brutales. Y es bastante sádico, además. Es un sádico que disfruta destrozando a los Realians, que digamos que es una especie de cyborg que han conseguido crear en la época, pero con alma. Digamos. Sí, son como unos humanos robotizados, pero con alma. Exacto, y a partir de allí comenzaremos a ver lo intrincado que puede ser un guión. Sí, realmente, exacto. Una cosa, no, que nos hemos dejado en el Elsa a Chaos, personaje muy importante. Es cierto, es cierto. Y enigmático donde los haya. Sí, sí, porque alguien que con solo tocar un Gnosis, algo así, lo pueda desintegrar, es muy a tener en cuenta. Un nadie sabe. Un personaje misterioso que además tiene un pasado aún más misterioso y que aún desconocemos. Sí, y con claves. Con exacto, claves con claves guardadas. Muy importantes. Queda claro que en estos 5 minutos resumir esto es realmente imposible. Y queda claro que la complejidad, sobre todo por la duración de las 9 horas de Xenosaga, presenta un guión muy complejo, con muchos giros argumentales, con muchísimas sorpresas, con una relación y una humanidad de personajes realmente sorprendente, y que vale la pena vivir por uno mismo, porque realmente es una gozada. Todas las horas que te proporciona. Todas. El juego, unas lástima, 40 como mínimo. Lástima que no hayan decidido hacer un pack y traerlo a Europa. Pero bueno, en América, si alguien trabaja importación o se busca la vida, se puede encontrar asequible. Tampoco me quiero imaginar cómo habría llegado la conversión del 1. No, mejor no imaginar. Mejor dejarlo como estaba. Si, no, alguien, si pero... alguien puede adquirirlo realmente en Estados Unidos, que no dude, que además está a un precio irrisorio desde hace año y medio. Menos que un platino. Exacto, menos que un platino. O sea, realmente es ese juego a ese precio es un regalo y vale la pena hacerse con él. Pasamos a lo que sería la duración. que junto a la duración de las FMVs, los 7 escenarios que podemos visitar y las enormes side quests que hay, como crear el robot, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza. Erdkaiser. El Erdkaiser, exacto. Tenemos aproximadamente una duración de unas 40 horas de media para aquellas personas que vayan ligeritas, o sea, que quizá no se detengan en recovecos, o sea, nadie de aquí, por ejemplo, cumple ese perfil. No, sobre no. todo tú. Mis, no, mis 80-90 horas, exacto, que pero, no me lo he pasado pero aún, están allí. Para aquellos que quieran buscar todos los recovecos secretos y poder indagar en los secretos del mundo de Xenon Saga, puede tener un juego realmente de mínimo 60 horas, sí, y tirar perfectamente a las 80. Uh-huh. Un título realmente muy, muy, muy recomendable. Vale la pena hacerse con él, sin duda alguna. Y que es una gran precuela por guión al juego que en breve comentaremos, que es Xenon Saga 2. Hacemos una pausa muy, muy, muy breve y empezamos en nada con Xenon Saga 2 versión PAL. Aunque hay que decir que nosotros lo hemos analizado desde la NTSC, aún así hemos visto la PAL y tenemos discrepancias. Lo comentamos en nada. Un minuto. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, empezamos ahí, Dani ya emocionándose, claro que sí, por supuesto, con este gran tema de entrada a manos de la grandiosa Yuki Kajiura, haciendo un giro en la banda sonora muy interesante, sí, y aparte muy adecuado para la saga, pero lo comentaremos luego, no nos adelantamos acontecimientos. Y bien, empezamos con el análisis de Xenon Saga 2, Gensheim von Hutan Voss, podríamos decir que es Más allá del bien y del mal, la secuela directa de Xenon Saga 1, tan directa que el último plano de Xenon Saga 1 es el primer plano de Xenon Saga 2, para que os hagáis la idea. Encadena la perfección. Encadenan, o sea, realmente es como si fueran un único juego, aunque narran historias, o sea, aunque son capítulos distintos de una misma historia. Un juego que realmente presenta un aspecto gráfico impresionante. Sí, realmente se nota que esos 3 años que ha habido diferencias entre versiones, entre títulos, les ha dado tiempo a ponerse las pilas con el hardware de la máquina. Realmente este juego ya comienza asombrando ya desde el principio, viendo los modelados. Modelados de personajes, exacto. Diferentes modelados, sí. Han optado por un toque más realista. Exacto, o sea, el toque manga que tenía anteriormente. Así como lo hicimos, aprovechamos ahora para comentar que en Xenon Saga 1 los modelados eran más tipo manga, ojos grandes, rasgos redondos, etcétera. Aquí han decidido estilizar los models y crearlos más humanizados, más reales. Aún así, yo creo que el toque manga le da mayor. El toque manga, yo creo que el toque manga realmente le favorecía a la saga y por eso en Xenon Saga 3 han vuelto al toque manga. Realmente ya desde que ves el menú se nota la resolución y toda la gestión ya comienza a ser diferente. Sí, porque el menú es un menú animado donde vemos cómo se está montando un ES, que son los nuevos robots. Y realmente la presentación ves que ya hay un cambio, hay un interés por haber querido evolucionar. Y realmente vas viendo, y cuando nada más das al start, ya comienzas a ver una escena impresionante. Pero impresionante. Muy grande. O sea, una FMV renderizada, o sea, una semi-CG, podríamos decir. Si alguien tuviese un home cinema, se espachurra en el sofá. Pero y comienza a ver una escena antológica. realmente demuestra la cinemática cada vez más marcada, tirando ya a hollywoodiense, sí, que le quieren dar con cada plano. Porque ver cómo cruza un digamos el mecha, el famoso Arx, que aquí ya le bautizan de otra manera. Sí, así es. ¿Cómo comienza a cruzar el cielo un atardecer impresionante? Desciende, se encuentra en una batalla donde se entremezcla con otros ESs, realmente es increíble. Y la calidad de una ciudad, con una ciudad de noche, con el alumbramiento, parece que realmente estés allí. O sea, modelados con prácticamente en lo que son las FMVs de alta resolución sin jagging. Sí. O sea, es que prácticamente, o sea, si hay jagging es porque realmente por software y por hardware ya no se puede hacer más. Sí, porque los poner ante aliasing sin más efectos es consumir muchos recursos. Muchos recursos. Y realmente se nota que, por ejemplo, las CGs las ha trabajado el mismo equipo de Onimusha. Así es, están supervisadas por Robot, el equipo de Onimusha que ha hecho intros y las FMVs del juego, sobre todo la gran intro que todos recordarán de Onimusha 3, y que además han participado en efectos especiales en Japón, en películas como Returner, que la hace también Takeshi Kaneshiro. O sea, es un estudio que se dedica a ello y que realmente ha puesto mucho empeño y mucho mimo junto a Monolith Software para dedicar un trabajo de dirección y de calidad a unas FMVs y unas CGs increíbles. Volvemos también al mismo pero que tenía la primera entrega, que realmente, aunque aquí se nos demuestran dos DVDs, que no de doble capa, exacto, o sea que aspectos prácticos es la misma, es exactamente memoria, lo mismo, sí, pues resulta que comenzamos a tener dos diferencias en cuanto a CGs. Sí, están las de calidad baja y las de calidad alta. Pero aquí sí que tenemos que decir que las de calidad alta son tan buenas que, a ver, que recordemos, están movidas por la consola, o sea que en ningún momento nadie se piense que son pre-renderizadas reales. La diferencia que hay, por así decirlo, entre las FMVs, digamos, narrativas de baja calidad y las de altas, es una diferencia mucho más abismal que encontrábamos en el primero. Tal es así que, por ejemplo, en las de alta calidad encontramos unas manos perfectamente modeladas con todos sus dedos, y en cambio, en las de baja resolución le pasa como a Final Fantasy X-2, que encontramos el muñón de los cuatro dedos juntos con el dedo, exacto. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero eso no es no es ensombrecer el título, porque es que realmente es sencillamente al máximo. Exacto, o sea, yo creo que es sencillamente ser inteligentes y saber dónde bajar el listón para que todas las escenas que requieran una alta potencia quepan en dos DVDs. Sí, porque realmente hay que dejar paso a la fluidez y que técnicamente han optado por lo mejor. Sí, sin duda. Sí, lo malo es que en la versión que nos ha llegado aquí en la PAL, esa fluidez... Me gusta que lo puntualices. Se la han cargado con los 50 Hz, porque yo estoy jugando a la PAL, yo no he jugado a la NTSC. Bueno, yo también he jugado a la PAL y nada, jugué media hora y dije, qué lamentable. Se atrancan muchísimo las FMVs. Sí, unos saltos, unos parrones. Tenemos que comentarlo. Pues realmente no sé quién ha sido el genio que ha... Al que le ha caído genio, la adaptación en las manos. Entre comillas, claro. Sí, porque, hombre, cobran por esto. A ver, yo realmente eso me preocupa. Pero bueno, aparte de eso... ¿Te preocupa o te ofende? Ambas cosas. Vale. Porque si sigue la línea... No, pero bueno, en principio la versión americana, ya sabemos todos que América tiene otro sistema de imagen. Y los 60 Hz, no todos los juegos PAL los traen. Pero se puede hacer una versión digna. Los Metal Gear, llegando hasta la 50, están mejor conversionados. Así es. Por ejemplo, este juego... lo que es el combate en sí está bastante bien. Sí, en lo el que aspecto... es in-game, el ritmo del juego, realmente la diferencia se nota muy poquito. Supongo que lo habéis notado. Sí, sí, sí. Porque han acelerado la versión. Pero son las CGs. En las FMVs y en las CGs es insultante ver cómo va trompicones cada 2x3, cada plano que va moviéndose, vas viendo frame a frame, va marcando tirones. Pero literalmente, ¿sabéis? Sí, sí. Para que los usuarios hagan una idea, cuando tenemos un monitor de bajo refresco y de bajo señal, que bajas el scroll de una página web y veis cómo se crean una pequeña franja mientras la imagen se va creando, pues ese es el efecto lamentable que encontramos en la versión, si nos haga dos PAL, en las FMVs. O cuando un PC no puede con tanta carga y realmente sí, va a la tasa de frames fatal. O sea, es realmente insultante. Bueno, al menos no tenemos las mega bandas negras. No, por ¿algo suerte, es algo? Exacto, por suerte al ser Sony quien lo traía, yo tenía miedo que hicieran como Final Fantasy X, que teníamos un cinemascope horrible. Square ya prometiendo desde el Final Fantasy X que iba a meter 60 Hz en sus juegos. Lleva prometiendo, sí. Lleva prometiendo, pero de momento no ha salido ni uno. O absolutamente sea, ninguno. Ni uno. Por suerte es cierto que sí, que las franjas para... Claro, o sea, las franjas que sustituyen a las líneas que las sobran líneas en la principal, las líneas adicionales. Exacto. Sí. Pues realmente son algo menores, con lo cual nos da una idea de que han expandido un pelín. Sí. Pero bueno, al menos no tenemos el enorme widescreen que había en Final Fantasy. Yo directamente no las veo, lo estoy jugando en una televisión panorámica y no las veo. Con zoom, porque has puesto la opción de zoom. No. Se ajusta a 16:9. Es mínima, es como el Metal Gear. Sí, volvemos al Metal Gear. El Metal Gear es una conversión que Konami realmente dentro de KB se lo hace bien. Y la otra pega de la versión PAL, digamos, es ni siquiera molestarse en los textos. En unos textos para un guión tan trabajado que realmente son necesarios. No todo el mundo tiene un nivel de inglés y quieras que no, eso repercute mucho en las ventas. Sí, porque además lo detallaremos mejor en jugabilidad, pero ahora que lo mencionas, una breve pincelada, es un inglés complejo. Sí. O sea, es un inglés elevado y además un inglés que, claro, al ser un juego de hablado, por así decirlo, es un juego que tú tienes que leer al ritmo que los personajes hablan. No es un juego en el que tú pases los textos apretando la X. Es que yo incluso ha habido momentos que he tenido que pausar el juego, buscar en el diccionario la palabra y entonces volver a poner marcha. Exacto, o sea, realmente eso es algo que Sony debería haber intentado cuidar, pero no lo ha hecho. Y la pregunta es, ¿tan titánico es el esfuerzo? No es titánico, sí, en absoluto. Si unos fans se subtitulan un capítulo de Naruto, exacto, no te van a poder subtitular un con juego. Con un equipo de 5 personas, en un mes te lo han subtitulado y menos. Pero estamos hablando de una gran compañía que cara a Navidad quiere otros intereses. Así va a apoyar otros productos. Realmente es la política de la empresa. Después de tanto tiempo de sacar Xenos Saga 2, yo creo que han tenido tiempo suficiente como para dedicarse poquito a hacer esas cosas. El problema es que las editoras, las compañías que lo programan, no les exijan que su producto llegue con calidad. Que suelen ser las editoras quienes exigen o quienes piden cómo es la versión aquí en les ponen cláusulas. Ellos mismos han reducido muchísimo el mercado de un juego que podía haber sido un super éxito de ventas, porque lo conoce mucha gente. Sí, no, y que además y ahora con título, el inglés se tiran para atrás. Es un título fantástico, una alternativa ideal al gran número de juegos de rol de PlayStation 2 que son algo mediocres y a los buenos para tener algo más. Sí, que tampoco los buenos los han cuidado tanto. Dark Cloud 2 pasó exactamente lo mismo en su versión, pero bueno. Lamentable que el aspecto gráfico se había algo mermado en la versión PAL, pero hay que decir que bueno, que aún así es increíblemente espectacular. Sí, porque una cosa es la conversión, exacto, y otra cosa es el juego en exacto, sí. El juego en sí. Y el juego en sí es impresionante. O sea, no hay que castigar a Monolith Software, sino a Sony por traernos una conversión tan pésima. Exacto. Entramos ya en lo que es el aspecto sonido. Obviamente, si habíamos tenido un apartado sonoro espectacular en Xenos Saga 1, no iba a ser menos en Xenos Saga 2, y no lo es. El nivel de doblaje es igualmente impecable. Cabe decir que hay tres dobladores que, por desgracia, no siguen. O sea, el casting de dobladores de esos tres personajes no siguen, que es Cosmos, Momo y Chaos. Una pena, porque realmente yo, como matizaba antes en offline, el doblaje de Cosmos en Xenos Saga 1 era maravilloso. Te transmitía una frialdad robótica, pero a la vez un feedback muy, muy, muy cercano la voz que daba cuerpo a Cosmos, y aquí le han puesto una voz bastante teenager, bastante aguda, y creo que han roto un poco el carisma del personaje. Sí, porque digamos que mientras que la primera parte la frialdad y la racionalidad primaban, en esta versión no sé por qué han optado por cambiar ese doblador. Es como más emocional. Sí, bastante más. Sí. Y para un robot no se acerca tanto. No, pero bueno, son matices que quizá la gente menos puritana... Sí, no entrará tanto. No entran detalles, pero lo que sí es cierto es que el nivel de doblaje raya de nuevo lo perfecto. Junior para mí sigue siendo uno de los mejores dobladores y personajes del juego, pero espectacular como dobla ese chaval, porque debe ser un chaval por la voz que tiene, o sea, realmente increíble. Decir que Xion sigue teniendo la voz de siempre, que es, para la gente que se sitúe, es la misma dobladora de Yuna en Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, una mujer que sabe hacer unos tonos de voz muy diferentes, porque aunque es la misma, en Xenos Saga 1, al personaje al ser manga, hace una voz más aguda, más infantil, y en Xenos Saga 2, al tener un model más humano, más real, hace la voz lo que supongo que sería más su voz natural. Sí, porque como la apariencia más adulta, exacto, la apariencia más adulta se ha moderado. Realmente es muy interesante ver ese efecto. Y bueno, que decir que los matices, los actings y las emotividades y en fin, todo, cada detalle vuelve a estar plasmado en cada una de las palabras de los dobladores. Ajá. Aparte, si entramos a la banda sonora, que quien esté escuchando de fondo realmente apreciará la calidad, entraríamos ya en que en esta parte han optado ya por una obra más céltica, exacto, y tirando a orquestación, pero vamos, ya comenzando a cambiar un pelín el rumbo. Sí, incluso añadiendo un poco de tecno. Bases tecno que dan mucha fuerza a las escenas de acción. Sí, en las bases rítmicas. Sí, en las bases rítmicas son muy buenas, algo que Yuki Kajiura sabe hacer muy bien, sí, que ha hecho tanto en bandas sonoras como Hack, y en trabajos manga, porque exacto, ella es Noir, por ejemplo, de manga. Noir hizo banda sonora Noir, y en su disco, y en su propio disco personal, que os recomiendo que escuchéis, que combina ópera, orquesta y techno. Realmente, o sea, es muy difícil hacer una mezcla así, y lo consigue de una manera maravillosa. Uh-huh. Y qué decir finalmente de los efectos de sonido, siguen siendo maravillosos, incluso han ganado en calidad, pero no en calidad, digamos, por complejidad, sino por calidad sonora. El sampleado que hablamos son mucho más nítidos y más tienen un frame rate mucho más alto. Es lo que parece, es la diferencia que se puede encontrar entre una voz enlatada y una voz natural. Exactamente. Y se nota que los medios cada vez van mejorando, la tecnología es así, o sea, si se usa bien. Y además tenemos que agradecer que esta vez las FMVs y las TGs, si antes venían en ProLogic 2, aquí han evolucionado y vienen en Dolby Digital 5.1. O sea, es increíblemente espectacular ver las FMVs y las TGs de alta calidad en 5.1. También hay que, es increíble. También hay que decir que para los más impacientes, realmente Monolith escuchó, no cedió del todo, pero digamos que han bajado la cantidad, o al menos la han dosificado mejor para la gente impaciente. Que había gente que achacaba un poquillo el estar esperando mucho rato. Sí, las han hecho algo más breves, o si no tan breves, las han dividido más. Sí. Han puesto lo que es más in-game entre FMVs. Para que el jugador, para que el juego realmente para que vaya agilizando, exacto, para que tenga un poco más dinámica. Siguen siendo largas, ¿eh? Siguen siendo largas. Pero aún así es eso, o sea, combinan pequeños fragmentos del juego, quizá han equilibrado algo más la diferencia de FMVs e in-game, lo cual se agradece. Pero aún así no han perdido en absoluto la fuerza de emotividad y los sentimientos que transmiten esas escenas. No, están muy bien utilizadas. Mucho, realmente sí. Y como decía, así como las FMVs y las TGs vienen en 5.1, si el juego en Shenmue Saga 1 venía en estéreo, aquí viene en ProLogic 2. O sea, se han currado por software el sonido, lo cual es de agradecer. Así que tenemos ya un 5.1 completo en todo el juego, solo que cambia el nivel de sampler cuando pasamos del ProLogic 2 al Dolby Digital. Sí, realmente eso, tal como pones el juego, ya te comienza a dar opciones para sacar la salida óptica. Exacto. Y que le saques pleno rendimiento al juego. Realmente es un juego, es de los pocos realmente juegos que aprovechan las nuevas tecnologías de Dolby Digital, y es de agradecer. Realmente es de agradecer, porque es de los poquillos junto a Metal Gear y poco más que usan Dolby Digital en las FMVs o en las TGs. Pasemos a lo que sería la jugabilidad. Una jugabilidad que bebe obviamente de Xenogears, pero que bebe más de Xenosaga, pero añade muchos cambios complejos, pero muy interesantes. Pues en la jugabilidad, decir que vuelve a pasar lo mismo que en Xenosaga, pero un poco reducido, que es el tema de que no es un juego de acción. No. Es un juego en el que pasaremos mucho tiempo viendo vídeos, cosa que para algunos puede ser una gozada, para otros un impedimento. O sea, se vuelve a repetir la historia. Y bueno, en este tema nada más que decir, pasaremos a lo que son los combates. Sí, porque como ya hemos matizado antes el equilibrio, mejor pasaría directamente al el sistema de combate, porque es complejo y tiene muchas trazas que comentar. El sistema es muy complejo. A mí, que no había jugado nunca un Xenosaga, no había jugado Xenogears, lo he cogido ahora y realmente me ha costado. Me ha costado porque, claro, es un concepto muy distinto, el de los tres botones, los puntos de stock, tener que pensar siempre en guardar los puntos. Sí, hay que decir que aquí los puntos que encontramos en el primer Xenosaga se han sustituido por lo que es puntos de stock. Que los tienes que ir concentrando tú. Que los concentras tú para realizar más ataques, o sea, más ataques en un mismo combo, pero no quiere decir que vayas a hacer ataques más fuertes, como pasaba en el anterior juego, que a acumular puntos te permitía hacer ataques más fuertes. No, aquí simplemente encadenas ataques en un mismo turno. En un combo normal podemos hacer dos golpes, o sea, lo que son las triángulo-triángulo, triángulo-redonda o lo que sea, y cada stock adicional que tú guardes para el siguiente turno es un ataque más en ese mismo combate. Así que se pueden hacer hasta un combo de cinco golpes. Que te puede servir si encuentras el punto débil del enemigo para que los siguientes ataques que hagas en ese turno le hagan más daño. Dijiste punto débil, ¿te refieres a las zonas break? Las zonas break de los enemigos. Por lo ¿qué demás, son las zonas? Las centrémonos zonas un poco en las zonas. A ver, cada enemigo tiene tres zonas de impacto. Que son, que se resumen en A, B y C. Sí. Que resumen la altura la supuesta altura a la que tú golpearías el golpe. Exacto. Siendo A 3 metros, B 2 y C 1.5. Entonces, cada altura es uno de los botones de nuestro pad, donde A sería la redonda, B el cuadrado y C, el triángulo. A eso hay que sumarle que cada enemigo tiene su propia, sus propias zonas. 2, los enemigos normales. 4, los final bosses. Si encuentras la zona afectada del enemigo, o sea, digamos la doble combinación o la cuádruple combinación, perdón, logras romper su zona y descubrirle. Con lo que los siguientes ataques, como bien comentaba Javi, afectan más o incluso puedes jugar con la altura o el descenso. Sí, porque tenemos la, aparte de las tres zonas, tenemos la capacidad de elevar o tirar a tierra, sí, al enemigo. El elevar queda el enemigo suspendido en el aire y tirarlo en el suelo queda estirado, pero siempre y cuando hayamos logrado romper la defensa. ¿Qué ventaja tiene elevar o descender? Pues una ventaja muy clara, que si lo tenemos en el aire le vamos a hacer el doble de daño. Los ataques quedan multiplicados por 2, y si los tenemos en el suelo, los ataques quedan multiplicados por 1.5. Esa ventaja se puede aprovechar al utilizar los boost para poder adelantar el turno de nuestros personajes. Y así, si empezamos un combo con Xion, por ejemplo, y elevamos el personaje, mejor con Cosmos, que es la que eleva, Cosmos, que eleva el personaje, y hacemos un boost para cambiar al siguiente personaje, puede este personaje saltar y golpear al enemigo que está en el aire, y si tienes aún más boost, puedes pasar a un tercer personaje y así sucesivamente hasta que se te acaben los boost. Esto demuestra que los combos aéreos no son exclusivos de los juegos de lucha. Exacto, exactamente. Pero es que además hay otro punto a tener en cuenta a la hora de golpear al enemigo. Sí. Sí, aparte de esto, de lo que son los ataques físicos de toda la vida, tenemos los típicos elementos de magia que aquí se han transformado en éter. La denominación que le han dado es éter en toda la saga, y a partir de ahí pues tenemos todo tipo de ataques. Ataques de apoyo, magias curativas, ataques elementales, o sea, lo típico de las magias de cualquier juego. Los éters que se pueden lanzar solos, o sea, lanzar gastando puntos de EP, o lo que puedes hacer con los éters elementales es incrustarlos en lo que serían las armas de los personajes para tú poder golpear con tu puño de fuego, con tu puño de hielo, con tu puño de espíritu. Pero con estatus, digamos. Exacto. A estatus que te apoyan. Exacto, que te apoyan. Si encontramos el elemento opuesto del enemigo al elemento que nosotros atacamos, lo sumamos a levantar o bajar, lo sumamos a las defensas, a las zonas. Puedes hacer ataques devastadores. Tenemos un sistema de combate súper variado, con una cantidad de estrategia, o sea, un elemento de estrategia enorme, y que te permite plantear. O sea, que cada combate realmente es un combate nuevo. Los ataques dobles también, que es otro reto a descubrir. Poder hacer ataques entre dos personajes que son devastadores. Aunque hay que decir que conseguirlos es chungo de narices. Sí, porque aparte de ello también muchos de los extras se desbloquean en una historia alternativa que se llaman campañas. Mejor lo comentamos en duración. Y eso habría que verlo, sí, mucho. Y por último, pues comentar que también tenemos el combate con los mechas. Con los mechas, que aquí, sí, han ganado protagonismo porque tienen frases propias. Sí, o sea, el combate ya no lo llamamos como, por ejemplo, en un Final Fantasy a un Eon para usarlo aparte. Exacto. Sino que ya entramos en combate con el mecha. Han cambiado de nombre, o sea, ya no son los Aegis, como los se llamaba. Aegis, ahora son ES. Y ES, exacto, podríamos decir. Sí, y el sistema de combate es muy parecido al sistema de combate con los personajes. Lo único que los puntos de stock han sido sustituidos por una barra llamada ES, igual que el mecha, que va sumando puntos por cada ataque que realizamos. Una vez completada esta barra o a partir de 100 puntos, podemos... Entonces podemos hacer ataques especiales, lanzar magias con los puntos de éter, etc. Exacto, porque a diferencia de los Aegis en Xenosaga 1, aquí los IS pueden lanzar magias. Lo cual está muy bien, porque puedes lanzar magias y además puedes lanzar magias curativas. Con lo cual te permite curar a tu IS cuando en casa de los Aegis, cuando te mataban o cuando se te agotaba la energía o bajabas del mecha o morías. Realmente es una evolución muy interesante y una evolución que se va acercando. Sí, realmente coge la dinámica para llegar a lo que sería Xenogears. Efectivamente. Sí. En todos los apartados. Y nada, pues en conclusión, un sistema de combate complejo al principio, pero que con un poco de aprendizaje te lleva a un nivel que puedes hacer cualquier cosa. Con un poco cosa. De mimo, realmente, es que da gusto luchar con un sistema así. O sea, realmente hacía mucho que no encontraba un sistema que me resultaba interesante. Ya realmente el sistema de combate de los juegos de rol había llegado un momento en el que realmente no hacía falta mirarte el manual, porque todos bebían de la misma fuente. Y damos gracias los jugones roleros a poder tener un sistema de combate variado como puede suceder en Grandia, por ejemplo, un gran sistema. o como puede ser el de... saga de los Tales. La saga de los Tales, sí, exacto. O, por ejemplo, aquí como Shinosaga. O sea, juegos que intenten arriesgar y dar una jugabilidad de combate distinta, porque al fin y al cabo en estos juegos lo único que haces prácticamente es luchar. O sea, paseas y luchas, con lo que si el sistema de combate no es bueno o es aburrido, puede ser peligroso. Que nos obliguen a aprender un sistema nuevo para añadir un poco de variedad. Exactamente. Cerramos lo que es el apartado de jugabilidad, luego daremos las puntuaciones y pasamos a lo que es el guión. El guión será un apunte breve, y es decir, que compraros el juego y jugadlo. ¿Por qué? O sea, aquí quizá la gente se está riendo a carcajada limpia o se está metiendo con mi familia. Es para no spoilear. Pero es que para no spoilear, ¿por qué? Porque como hemos dicho, Shinosaga 2 bebe directamente, o sea, es la continuación directa de Shinosaga 1. Si contáramos simplemente cómo empieza Shinosaga 2, ya eso estaríamos spoileando respecto a Shinosaga 1. Porque el objetivo principal de Shinosaga 1 se cree que va a ser algo rápido, pero resulta que no. Entonces, claro, hemos preferido no desvelaros nada, pero sí debemos matizar que aunque el guión de Shinosaga 2 es soberbio, es muy grande, con muchos giros argumentales y con mucha fuerza. Personajes nuevos. Personajes nuevos, exacto, que resultan muy interesantes y dan variedad al casting, sí que tiene algo menos de fuerza que Shinosaga 1. Sí, realmente Shinosaga 1 es una historia muy, muy densa y comienza con una gran carga y unas expectativas muy altas, realmente. En este Shinosaga 2, digamos que se ha optado por reducir un poco la intensidad del guión. No hay, a lo mejor, tantas aportaciones. Sí, porque es un guión más narrativo. Nos explican cosas que en el primer juego eran flashbacks, por así decirlo. Y va desvelando poco a poco, va deshilando una, digamos, el todo. A partir de ahí te va conduciendo a lo que será la tercera parte, que está en desarrollo. Y entonces, digamos que promete. Dejémoslo en que promete. Promete, eso sí. Mejor vedlo. Si tenéis un inglés bajito, da igual, arriesgaros, porque vale la pena disfrutar de un juego así y un guión así. Hay diccionarios electrónicos de inglés para PC que son fáciles de consultar y muy rápidos. Y además la ventaja del juego es que te permite apretar Start en las FMVs. Y hay subtítulos. Y hay subtítulos, exacto. Que es muy importante porque hay gente que no tiene tan buen listening como sin reading. Entonces, claro, es importante ese punto. Pasamos a lo que sería ya la duración del título, y aquí sí que puedes comentar lo que antes comentabas, Dani, de la side quest, y tú también lo puedes comentar, Angel, porque sé que tú te has metido a hacer de buen samaritano. Sí, pues esto de la side quest principalmente es para potenciarte el personaje, por decirlo así, conseguir ataques dobles. Es una combinación, digamos, en el combate, que es una novedad que han metido también con respecto a Shinosaga 1, en que tienes dos personajes con una serie de barras de stock requeridas y unos puntos de éter que a veces puedes gastar. Haces boost con los dos y directamente haces un ataque doble que suele ser bastante devastador. También es un apunte que esta misma compañía, ese sistema, lo usó en juegos como Chrono Cross. Exacto. Y bebé del Chrono Trigger, que también ellos estuvieron por medio. Era un disfrute enorme llegar a esos niveles, tus personajes, a hacer unos ataques impresionantes. En la side quest también tenemos lo que es la campaña que ha dicho, que hay que robar mucho, y realmente es muy, muy larga. Pero eterna. O sea, hay creo que 55 side quests, creo que son, pero no son de vete a la tienda de la esquina a comprarme huevos. No. O sea, realmente es de incluso irte a otro planeta casi para buscar un objeto o cosas así. Incluso hay algunas que son temporales y las puedes fallar. Exacto, las puedes fallar. Y algunas que si no las haces en el momento justo, ya las has perdido. Exactamente. O sea, realmente es un side quest, es un concepto muy interesante para aquellos puristas que quieran ahondar siempre más en los juegos. Decir que gracias a la side quest el juego tiene bastante duración, pero que hay que decir que lo que es el juego pelado, para toda aquella gente que coja el juego y quiera disfrutarlo, menos tanto por historia, que el guión es más corto, tanto por escenarios, que son algo más cortitos también, el juego desciende de horas de duración. Sobre todo ya lo vemos en los simuladores UMD, que ahí salen menos enemigos si están pelados, o sea, te los pateas en un momento. Y la cosa queda entre 25 y 30 horas, más o menos lo que es el juego yendo a ritmo. Y aún así yo a veces me he detenido a hacer algún combate y nivel, con lo que realmente yo creo que el juego se podía reducir a unos 22-23 horas. Una pena, porque hace que los amantes de juego se queden con ganas de más, exacto. Pero a pesar de que es corto y se hace corto, es un juego tan intenso, con una historia tan magnífica, una humanidad de personajes tan creíbles, que te los llegas a querer tanto que incluso cuando los ves en situaciones nuevas, sabes qué está pensando. Hasta el punto que voy a contar una breve anécdota. Cuando, no voy a spoilear, tranquilos. No me hagáis cruz aquí. No, tranquilos. Una situación en la que cierto personaje se encuentra y siente rabia. Yo dije su frase. Dije su frase antes de que el personaje le dijera. Y justamente él la dijo. O sea, la dije yo y la dijo él. Realmente lo que me hizo mucha gracia y mucha ilusión, porque te das cuenta de que llegas a conocer a los personajes que estás jugando. Y eso es lo que tan pocos juegos saben hacer. Empatizar. O sea, exacto. O sea, la empatía y el feedback que recibes. O sea, en muchos juegos de rol, y con eso ya casi hacemos conclusión, un personaje muy plano. Encontramos personajes planos que sí, que tienen sus personalidades, que tienen su carisma, pero simplemente son lo que son. Estereotipos. Exacto. En cambio, en Xenosaga encuentras realmente... Podéis contar amigos. O sea, realmente, o sea, puedes identificarte o incluso identificar gente. Porque los personajes se muestran humanos con debilidades. Debilidades, defectos, virtudes, todo. O sea, realmente es esta la magia de este juego, que es que vale la pena jugarlo a pesar del idioma y a pesar de todo. Vale la pena hacerse con él, vale la pena disfrutarlo, enfrentarse al problema del idioma, que para muchos puede serlo, enfrentarse a la mala conversión que ha hecho Sony, porque aunque sea mala y aunque nos caguemos en ellos aquí en directo y haga peste, da igual. O sea, realmente es un juego que vale la pena vivir. No es culpa del juego, no, es Sony. Exacto. O sea, no es culpa de Sony, pero sí es gracias... Perdón, quería decir que es culpa de Sony, pero sí es gracias a Monolith Software que podemos disfrutar de una saga tan fantástica como es la saga Xenosaga. Bueno, pese a que el juego está mal conversionado, decir que viene una edición digital bastante currada. Este punto no lo habíamos dicho. Sí, con un DVD extra que solo se conseguía con, en Estados Unidos con reserva con online. Reserva online. Bueno, también había otros medios que están en mi casa. Pero bueno, es bonita. Describe la edición. Bueno, la edición Digipack, a ver... Es un embalaje muy bonito. Quien haya jugado, bueno, quien haya visto al menos en Unlimited Saga, se hará una idea de cómo es. Sí. Es parecido. Es una edición Digipack, desplegable. Blanca, desplegable. A cuatro planos. Como pueden ser algunos DVDs musicales. Exacto. Y realmente está muy trabajado porque es buen cartón. Realmente el manual es a color, bien cuidado. Solo inglés también el manual. Pero bueno, es a color. Es a color. Es a color. Igual es blanco y negro. Ya se han gastado. Yo me puse las manos a la cabeza y dije, oh Dios mío, es a color. Se habrán roto dos uñas. No, es que los panfletos, digamos, se les habrá acabado. Sí, sí. No sé, los panfletos publicitarios en blanco y negro. Se no se habrá acabado papel higiénico. Sí, no, es que realmente. No, hay que agradecer la edición con la que viene. Ahí al menos han cuidado. Pero también decimos que no se juega con la edición. No, exacto. O sea, el juego es lo que vale la pena, señores. Sí, la edición no suena como una maraca, así que. No, lo importante es el juego en sí y pedimos si alguien nos escucha. Señores de Sony, por favor, esmérense, que nosotros aquí en Europa pagamos. Y exacto, no poco. Exacto. Más que en cualquier otro sitio. Sí, sí. Gran matiz. Bastante. Bien, más. Para cerrar las puntuaciones, creo que podríamos dar los. O sea, para cerrar el análisis, creo que podríamos dar ya las puntuaciones del juego, a menos que tengáis algo más que decir. ¿No? Bueno, ¿no? Sí, un apunte. Apunta. Ya que nos han puesto el DVD de extras con los vídeos. Cierto. Cualquiera que se compre el juego, que lo vea antes. Así es. Sí, por favor. Imprescindible. Que lo vea. Porque incluso, a pesar de que incluye 6 horas menos que las que tiene el juego original. Te enteras bastante. Con bien. Las 3 horas te enteras de la trama principal, incluso algunas secundarias. Lo que no vais a tener son los detalles que se nos haga, como dije la semana pasada, y cada y detalle a cuenta. A malas también he de comentar que, sin querer fomentar nada raro, en internet están las CGs. Exacto. Para quien quiera todas las escenas. Exacto. Es la única opción, o compras el juego. Ya no, quién hablado. Sabe, quizá algún día Moncada en Juego tome una iniciativa al respecto. ¿Quién puede sabe? Ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pasamos a lo que sería la puntuación de Xenosaga. Me ha venido aquí el toque Manu. Y hemos decidido que por lo que hemos comentado, en fin, ya si queréis reescucharlo, que espero que sí, entenderéis las puntuaciones que ahora diremos. En gráficos hemos optado por un 89. Hemos puntuado 2-3 enteros de menos por la conversión, porque aunque no es culpa de Monolith, sí es culpa de Sony y jugamos con esa versión, por lo tanto se tiene que castigar. Sonido por la gran banda sonora, el gran doblaje, ese 5.1 y todo reunido, tenemos un 93. En jugabilidad le hemos puesto un 92. Sería más, pero la complejidad inicial del sistema de combate puede echar atrás a más de uno. Hay que tener un poco de paciencia, pero eso sí, el que la tenga y ahonde en el gran sistema de combate encontrará mucho, mucho aliciente y realmente disfrutará luchando, que es muy difícil en juegos de este estilo. Continuamos con una duración, 85. Así como en Xenosaga 1 le habríamos puesto prácticamente un 95. a grosso modo esa sería la idea, teniendo en cuenta que el guión es algo más corto, que los escenarios de lucha también son algo más cortos que los del primer Shino Saga, y que si el juego es largo es gracias a la side quest, creo que la 85 es una nota bastante justa, y le damos un resultado de guión como 93. Excelente guión, por eso tiene más de un sobresaliente, pero así como en el primero creo que le habíamos puesto a grosso modo un 97-98, porque es una historia soberbia como pocas hay en Play 2 y a nivel general, este desciende un poco en fuerza, en potencia, y le hemos puesto un 93. En resumidas cuentas, que cogiendo, sumando y haciendo la media, nos queda un 90 para Shino Saga. Y bien, un 90 creo que es una nota muy justa para un juego así. Me hubiera gustado poder poner la nota de la versión en DSC, porque así no la habríamos castigado. Realmente, para los más frikis, digámoslo, y quienes se preocupen de informarse sobre esta saga, se puede decir que en Japón salió un libro que nos cuenta toda la trayectoria de lo que sería Shino Saga y su mundo. O sea que son más de 300 páginas. ¿En japonés? O por supuesto. Mira, tristemente en japonés, porque esto es merchandising, se puede decir. Pero, por suerte. Por suerte hay traducciones en internet, y si se puede decir, hay una página muy importante en América, como es GameFAQs. Por supuesto, se puede decir. Que digamos que allí la puedes encontrar en inglés, y si quieres pararte y ojear, lo encontrarás y te enterarás de muchos puntos en común. Ajá. Es algo a tener en cuenta. Dicho este apunte, creo que vale la pena cerrar el análisis de Shino Saga 2. Lo hemos dicho todo, realmente hemos dicho mucho, y espero que os haya servido para, o al menos yo lo espero, que os haya servido para que os dé el gusanillo a la saga y que la probéis. Que si probáis el segundo y os gusta, comprad el primero, que por internet hay páginas que envían sin gastos de envío y todo, y os saldrá por nada. Os saldrá por nada, y realmente vale la pena que disfrutéis del juego. Volvemos en un minutito con el gran apartado de la lista de lanzamientos. Más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y con mucha marcha. Con mucha marcha. Sí, sí, mucha marcha. Empezamos lo que es la lista de lanzamientos. Hoy tenemos una selección bastante completa de Dance Dance Revolution 7. Realmente está muy bien. Mira, quizá algún día me pique gusanillo y todo al probarlo. ¿No? Algún día te animarás, harás bien. Pues bien, empezamos con PS2. Como que todos conocemos los títulos más o menos, haremos como de costumbre, haremos el forum común para comentarlos. Empezamos con Play 2. Jack X. Otro ya. La pregunta es, ¿hacía falta? Otro que más. Pero no existe ya Mario Kart. Jack más Jack y, se sube. Y Crash más. Bandicoot. Y Crash Bandicoot, exacto. Sí, sí, no, no. Nitro Kart. Encima se hace la competencia. O sea, ¿hacía falta? No sé, me pregunto. Yo creo que no. Porque realmente es un género, el género, digamos, de la conducción con humor, que está ya, está sobreexplotado. Nah, o sea, es como que Mario Kart ninguno. Es que Mario Kart ya está. Hizo el género y él mismo lo cerró. Y Mario Kart sale dentro de nada. Exacto, en DS, sí. Exacto. Y ese, o sea, sí será un juegazo. O sea, realmente, a ver, es que no aporta diferencias, es lo mismo, solo que en lugar de lanzar una concha, lanzas un pedo. O sea, realmente no cal. Pero con menos carisma. Con menos carisma y con menos calidad también, todo hay que decirlo. Sí. Pasamos a Atoy Play 3. Volvemos a hacer el tonto delante de la tele. Más de lo mismo, pero bueno, realmente para los amantes de Atoy se agradece que vayan renovando un poco el catálogo y den juegos nuevos, porque si no acaba siempre limpiando los cristales y al final te coge complejo de, de pulir cera. De poner cera a pulir cera. Miyagi-san. Exacto. Y no, pero bueno, realmente se agradece que hayan decidido lanzar este título. Sí, realmente mucha gente lo jugará, sobre todo la gente más pequeña. Seguimos con un juego que realmente no hacía falta. Es que no hacía falta. Ninguna. ¿Qué es otros tantos? Los Increíbles 2, la amenaza del socavador. ¡Qué mal suena el título! ¡El socavador! Acabará vendiendo. Para los niños de 4 años. Aquí nuestro compañero Freeman, por cierto, un besito, Freeman. Desde aquí, un besito. Plic, plic, plic. Porque sabemos que estás enfermito. Espero que no hayas muerto antes de que finalicemos el programa. Luego ya haz lo que quieras. Es broma, cariño, es broma. Puso aquí una nota muy interesante, pero tiene dos tacos, así que no la leeré. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, puedo decirla. Dijo su puta madre y la madre que lo parió. Porque era más de las 12. Ese es el espíritu, ¿no? Exacto. O sea, realmente no aporta nada interesante a un juego que ya tampoco era demasiado interesante en sí, Los Increíbles. Aprovecharse de una licencia. Sí, bueno, más que eso, pero sí, aprovecharse de licencia. Pero bueno, quizá tenía un interés para los más pequeños al combinar las habilidades de los personajes, pero bueno, sigue siendo lo mismo, solo que con otra historia y otro enemigo y, en fin, lo de siempre. Seguimos con GBA. Tenemos Gunstar Future Heroes. ¿Qué podríamos decir de Gundam? ¿Lo sabéis? Gunstar. Yo no digo nada. Gunstar Future. ¿Es de Game Boy Advance? Sí, es de Game Boy pues Advance. Pues bueno, se puede decir que viniendo del estudio de Treasure puede ser un gran juego. Yo es que aún no he podido verlo. Porque es secuela de un juego de Mega Drive bastante conocido para los de la época. Gunstar Heroes. Gunstar sí. Heroes. Y Treasure también ha hecho grandes juegos. Incluso se le puede atribuir algunos juegos de Konami como el Gradius en su época. O sea, al menos cabe la posibilidad de probarlo. Hay que probarlo al menos. Lo probaremos. Pues mira, lo probaremos y si tenemos tiempo diremos algo en el foro. Cambiamos de plataforma de nuevo y entramos en Nintendo DS con un gran título que ya abrió boca para muchos antes de que incluso la consola estuviera en el mercado, que es Lost in Blue. Atención, juegazo. Juegazo. Yo lo adquirí nada más salir y aunque morí nada más encender el juego, lo cierto es que me gustó mucho. Un juego de supervivencia, podríamos decir. Pura y dura. O sea, tienes un gráfico que te indica la salud, te indica la resistencia, te indica el hambre que tienes, la sed que tienes, el ánimo, o sea, y tienes que cazar, tienes que comer, tienes que cuidar. Lo que es una puntualización que he oído del juego en análisis y demás es que, en cierta manera, la exploración queda en un segundo término. Te has de cuidar más de tus personajes que explorar. Sí, sí, sí. Eso sí que es cierto. Has de hacer más, digamos, de Tamagotchi, sin llegar a ser un Nintendox, por supuesto, pero sí que has de cuidar de ellos porque se quejan mucho. Sí, es un juego que hay que tener en cuenta, pero hay que probarlo primero. Pero se ve que el aliciente de explorar es una cosa que realmente motiva mucho. Y además, luego hay que tener en cuenta que se combinan dos personajes. Eso da una idea de puzzles. Aunque al principio tengas que ser exacto, más niñera que otra cosa. Sí, al principio sí, pero bueno, eso le da el concepto puzzle de tener que abrir camino a la chica que encuentras en la isla perdida, como sucedía, por ejemplo, con otro juego como Ico, a la que llevas a una princesa que está completamente indefensa, que no sabe hacer nada, y has de abrirle camino, lo cual es un concepto muy interesante. Luego encontramos otro que, bueno, quizá tampoco hacía falta, pero para los fans de la saga lo agradecerán. Otro más. Que es Yu-Gi-Oh! Nightmare Trovador. Más de lo mismo. Ya, bro. Cartas por todos lados. Ya basta. Cartas. O sea, más cartas. Hay que mentalizarse que cada año va a salir de estos tipos. Que si un Jack X, que si el otro Aitoy, que si otro Yu-Gi-Oh! FIFA si hace falta ya también. Sí, es FIFA, que algún día sacarán un FIFA cartas mediante Yu-Gi-Oh! Con Nintendo. Con Electronic Arts por medio, cualquier cosa puede ser. Son los ser. Juegos de sí. Navidad. Sí. Colecciona las cartas de sus jugadores favoritos y marca gol. Terrible. Pasamos a Xbox con, me sorprende que solo haya salido de momento esta semana para esta plataforma, que es Peter Jackson's King Kong, el juego de la licencia de la película que veremos ya aquí nada en las navidades, en diciembre. Un juego que combina, bueno, es un juego en primera persona, la parte que se juega con la parte humana, por así decirlo, que es de exploración y supervivencia, porque obviamente luchar contra dinosaurios no es moca de pavo y tú eres un simple humano que tiene una lanza, piedras y tienes que hacer fuego. Realmente el concepto no pinta mal. Promete bastante. Cuando, técnicamente sí, está muy técnicamente trabajado. Está muy trabajado. Engine de Far Cry sí, avanzado, ¿no? Y además combina las escenas con King Kong, puede ser King Kong, y puedes, a mamporro limpio. A mamporro limpio, rompiendo pescuezos de contra dinosaurios. Sí, sí, sí. Es un juego que yo tuve el placer de ver en Ubi San Cugat, que tienen ahí una sede donde estaban haciendo Ghost Recon 3 también para 360. La verdad es que fue interesante la visita y nos enseñaron el juego y realmente a mí no me dio muy buen feedback al principio, pero luego he visto cosas y me resultó muy interesante. Vale la pena probarlo, pero sí, probarlo antes, porque al ser un shooter más de tener que huir y de supervivencia, quizá no acaba de ser gusto de los amantes del gatillo fácil. Cambiemos a PC. Como no, como tú decías, cada año tiene que haber algo, sí. Pues hay otro PC Fútbol. PC Fútbol 2006. Y a partir de cada año ya... Exacto. Y ahora ya cada ya que, año ya van a tener... la dinámica. ¿Será igual de bueno que el 2005? Por supuesto. O sea, los árbitros marcarán goles y los jugadores del banquillo también. ¿Alguien lo ha probado? Michael Robinson no. Estará allí. Todavía está no. Sí. Salió el lunes, creo. No, ojo. Fukuyama. Ojo, que va con revistita de regalo, ¿eh? Revistita de regalo. Qué gran nivel. Ellos prometen que se han puesto las pilas respecto al año pasado porque han tenido más tiempo y han escuchado críticas. La revistilla me servirá para limpiarme las... Quiero creer que se han mojado un poquito. Eso hay que comprobarlo. Sí, eso es lo que haría yo por detrás cuando vea el juego, por eso la revistilla. En fin, y luego un juego muy interesante, lástima que no esté Fukuy aquí para podernos hablar de él, que es The Movies. Un gran juego de Peter Molyneux. Realmente es un juego que innova como casi todo lo que toca Molyneux. Exacto. Porque el montar tú desde cero un plato de cine y hacer la película que se te antoje, de terror, acción... Puedes realmente hacer lo que quieras. O sea, realmente es un nuevo concepto de estrategia. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Es un tycoon. Es un tycoon, pero llevado al tema de la producción. Es un juego que ya se llevaba casi, creo que 3 años hablando de él. O sea, una barbaridad. Han estado tiempo, mucho. Pero Molyneux es lo que tiene. Se toma su tiempo para hacer las cosas y por eso las hace grandes. Porque realmente no tiene prisa y hasta que él no está contento, no las lanza. Por lo tanto, realmente vale mucho la pena. Luego mirad, aquello que comentabas, estilo Zoo Tycoon. Tenemos la expansión del Zoo Tycoon 2, Endangered Species. Bueno, un Zoo Tycoon que protagonistas son especies en extinción. Sí, hay koalas, sí. Son muy monos los koalas. Bueno, qué decir de un juego reconocido ya por su primer título y sus dos expansiones. Su segunda entrega salió hace año y medio, han sacado la expansión. En fin, el mismo concepto, pero con animales nuevos. Esto sí que se agradece que salga. Esto sí que se agradece. No como los Yu-Gi-Oh. Bueno, ya de ahora ya ni que bueno, digamos. Ya, ni que decirlo. Vosotros estabais esperando a ver qué decía yo, ¿no? Sí. Sí. Hablamos de GameCube, Pokémon Me Río o Pokémon XD. Sí. Pues, digo el Me Río por el emoticón que se suele Pokémon usar Dish. El smiley, exacto. Pokémon Dish. ¿Hacía falta otro Pokémon? No hacía falta. Nintendo promete una historia más oscura, pero realmente... Ojo. ¿Historia oscura? Dar Pokémon. ¿Dentro Pokémon? Dentro de la línea, Pikachu chamuscao. Pokémon tiene su público, para quien le guste o no, y ahí se va a quedar el juego. Sí, eso sí, eso sí. En mi caso no lo voy a adquirir, pero bueno. Ah, pensaba que decir, en mi casa estará, no, yo estaba por echarme las manos en la cabeza. Tengo otras prioridades. Pues se ve claro hacia dónde va el público de GameCube. Pero si Nintendo España envía, oye, aquí se juega lo que haga falta. Siempre eso sí. Friki de Pokémon. Seguimos, con ese sí que realmente es titulazo, aunque es Mario, ya es una saturación, que es Mario Smash Football. ¿Ha salido el fútbol? Ha salido el fútbol, sí. Sí, hijo, sí. Ha salido el fútbol, sí. Sí, ya van a hacer Mario cocina, no, Mario yo visto, se va yo visto, a comprar. Harán Mario Harvest Fishing. Sí, yo creo. Sí. He visto el Mario Baseball. Ese sí que lo he visto. Pero es que no hay deporte que no haga pero Mario. Es una pasada. Lo que sí también... Está gordo el cabrón. Sí, pero sí, y tanto Mario Sumo. Lo que está claro es que esto es porque se celebra el 20 aniversario así de Mario. Es. Y por eso han sacado 6 juegos este mes, además. Y luego han sacado un pack de la GameCube. De GameCube blanco nácar con el Mario Smash Football. Que es muy potita, es como un jarrón. La puedes tirar, pero no se rompe. Yo eché de menos más variedad de carcasas, pero no comprándolo así. Y, como no, otro Mario, como no, Mario Baseball. Mario Baseball, que decías antes. ¿Ves? Ahí estamos. A ver, ¿qué decir estos juegos? Que representan los deportes a los que emulan, pero con esa gran jugabilidad y ese vicio Mario que podemos encontrar desde siempre en Mario Tennis, Mario Golf, por ejemplo, que realmente son juegos tremendos, recomendables sin duda para partidas multijugador. Desde luego en Japón y en América, Mario Baseball va a tener sus ventas porque es un deporte nacional. Es un aquí ya veremos. Sí, aquí ya veremos. El de fútbol. Sí. Llegamos a la sección multiplataforma o multiplátano, como la suele llamar David Freeman, siempre con sus chistes de humor. Freeman. Y encontramos al controvertido Khan. Un juego que en cuanto a publicidad ha llevado bastante polémica, porque dicen que es un juego muy violento. Ayer mismo están dando el anuncio a partir de las 12 de la noche, sí, franja exacto. adulta. Pero realmente es un juego que no es tan violento. Da una sensación de un GTA, pero un poco suavizado en el oeste. Sí, yo lo he estado probando hoy exacto. y la verdad promete bastante. Tiene buena pinta. Sí. Tiene buena pinta, realmente vale la pena probarlo, sobre todo para los amantes de la saga GTA, bueno, de los acción libertinaje, de hago lo que quiero porque me apetece. Y saldrá su versión en 360, para sí, quien exacto. tenga ganas de esperar. O sea. Aunque la de Xbox, de momento, los gráficos son bastante espectaculares. Bastante. ¿Eh? Sí. Y finalmente tenemos Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Te has saltado Grip Shift, me parece. Sí, exacto, Grip Shift, me lo he saltado, sí. Pero bueno, yo lo desconozco, no sé si tú tienes algún apunte ahí. No tengo nada aquí. Ha sido inconsciente. O sea, está vacío, sí, seguramente habrá sido por eso. Vale. Grip Shift, te buscaremos información y la pondremos en el foro. Para que no quede nadie se queje. Porque a ver si PSP ahora se van a quejar los PSPeros. Y en fin, lo que decía, como multiplátano, el Harry Potter y el Cáliz de Fuego, como no cada año, película Harry Potter, que yo personalmente agradezco y mucho. Los juegos ya no los agradezco tanto. Que Electronic Arts vuelva tampoco lo agradezco. Se podían quedar ya en casa. Difícil. Sí, muy difícil. Pero en fin, aportará lo de siempre: aventura, combinación de personajes. Buena banda sonora. Buena banda sonora, sí. como de costumbre. En fin, no, nada que no sepamos ya. Y en fin, llegamos a lo que es ya el final de lista de lanzamientos. Un repaso de lo que ha salido esta semana. Con apuntes interesantes, sería Electo y Play para aquellos que les interese renovar sus andanzas delante de la tele y que los vecinos se rían a través de la ventana. Tenemos Nintendo DS, Lost in Blue, Busca y Sobrevive, que por cierto siempre se están quejando de que tienen hambre y sed. En PC encontramos The Movies, realmente el título quizá más interesante de la lista de lanzamientos. En GameCube, los Marios, digo Marios porque han salido dos. Y ya está, podemos decir que este sería el interés de esta semana. Esperemos que la semana que viene sea algo más nutrida, por favor, porque nos hemos quedado sin sorpresa. No tenemos sorpresa pésima como cada semana, y esto yo no puedo tolerarlo. O sea, alguien ha sacado un juego malo ya, pero malo de verdad. Y bien, seguimos con la despedida. Me he quedado con vosotros. Seguimos con la despedida. Digo, sí, porque hemos puesto toda la hora que es ya. ¿Nos hemos puesto cara de qué? Sí, exacto. Sí, ¿qué más? Sí, que tira, tira. Bien, tira. No, llega el momento de despedida de la canción de Saga y Dani, no me llores, volverás. Se agradece. Siempre que la gente me quiera. Bueno, y bien. No lo sé. En el foro ponemos una encuesta. ¿Quieren a Daniel? ¿Quieren a Senegar 46? No pondré fotos. Pondré opciones no. Opción tercera nunca. No, pero si bueno, se agradece esta incursión para hablar de juegos buenos. Yo le he agradecido porque sin duda eres un gran especialista de la saga y quería compartir con otro especialista que yo me considero al menos en este gran momento. Muchas gracias, Dani Xenoquias, por de nada, para estar que falta. Aquí. Dark Saga, bueno, gracias también tu presencia. Decir que ha sido un placer estar aquí con vosotros. El placer nuestro. Y bueno, mandar un saludo a mi hermano, a Samu. Ay, a Samu, perdón. Ese soy yo, sí, estoy perdón. Aquí. A Manu y a Alex. Ese hermano que a ver si confiesas quién es del foro, porque yo lo sé, porque lo dijiste. Lo tiene que decir él. Lo tiene que decir él, vale. Yo no pienso decirlo. Pues que salgan del armario. Hermano de Dark Saga, no salgas del armario. O sea, esa confesión, por favor, no la reveles. Pero sí, da la cara y tu imagen. Muchas gracias, Dark Saga, por tu también interesante aportación. Dark Angel. De nada. Dark Angel, ¿verdad? He dicho Dark Saga. Juan, Dark Saga, pues eso. Mira, ya te paso, Juan, un saludo. Ya te paso. Aprovechemos. Exacto. Dark Angel, muchas gracias por tu aportación y por ser otro fan de una saga que es sin duda magnífica. Raptor, muchas bueno. gracias. Y bueno, dale caña a Xenosaga 2. Las gracias son mías a los dos colaboradores fantásticos que hemos tenido. Grandes, han sido muy grandes. Lo han bordado, nos han abrumado al equipo habitual. Incluso a mí me han abrumado. Y hay que prepararse la faena. Y sobre todo, pues nada, gracias a los tiempo. Que nos han oído y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Javi. Sephiroth, nos vamos. Pues sí, ya cerramos la paradita y encantado de haber participado en este Xenosaga Day, que creo que ha sido un gran programa. Yo creo que también ha sido un gran programa y espero que los demás también hayan creído lo mismo. Esperemos que os hayamos abierto el apetito a una saga alternativa, a un género que está bastante olvidado ahora y lo poco olvidado y lo poco que hay es ya muy repetitivo. Vale la pena, en serio, que luchéis contra la mala conversión y contra el idioma, porque es una saga que tienes que probar, tienes que vivir, y si tenéis que decirnos algo, lo comentáis en el foro, porque vale la pena. sin más, os emplazamos hasta la semana que viene, que tenemos un especial Peter Molyneux Day, en el que comentaremos, en principio, Fable de los Chapter. Y el otro era, que ahora se me ha ido el santo al cielo. Black and White 2. Eso, Black and White 2. Así que nada más, os dejamos hasta la semana que viene. Que os vaya bien. Don't start till we hit the floor. So it's for everybody from left to right. These two arms are here. This is one night. First of all, man, I kick this shit on the floor.